Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buen día para todos. Muy lindos días. Este fin de mayo que ha venido, 28 de mayo, domingo 28 de mayo del año 2022. Saludando a Oscar, a Damián, a Federico, a los operadores, a Ramón, a los operadores que habitualmente nos acompañan. Cuando se recordó por estos días, en el día del operador, la importancia que tienen los operadores de radio. Mientras los seres humanos comenzamos a advertir dos cosas que van a tener seguramente mucha importancia para nosotros: 5G e inteligencia artificial, que nos puede dejar perfectamente sin operadores en las radios, sin periodistas, porque ya los hay en China, en Japón, en Estados Unidos. Por ejemplo, yo les doy para leer esto y no me necesitan. El Ministerio de Relaciones Exteriores resuelve, declárase de carácter reservado por un plazo máximo legal de 15 años. Esto por supuesto que no es en el Uruguay, no vayan a creer ustedes que somos tan inteligentes, sino en todo el mundo, ¿no? Toda documentación e información referente a las negociaciones vinculadas al proceso de discusiones en el órgano de negociación intergubernamental de la Organización Mundial de la Salud para redactar y negociar un nuevo convenio. En cuanto y tiene que ver a la prevención, dice, preparación y respuesta a futuras pandemias. Vieron que teníamos razón en ser desconfiados. Y además, esto sí que es bien de uruguayos y no tiene nada de inteligencia artificial, porque dice acceder a la solicitud de referencia y proceder a la divulgación en el ámbito del MECOSUR. No dice Mercosur, dice MECOSUR. Claro, ¿para qué le van a poner la R si se entiende igual? Del proceso de discusiones en el órgano de negociación intergubernamental de la Organización Mundial de la Salud para redactar y negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias. Así que remítase a la unidad de acceso a la información pública conforme al artículo. No firmo nada. Listo. No firmo nada. Ahora estamos juntando firmas para que a través del Movimiento Uruguay Soberano se junten todas las firmas necesarias para que en el Uruguay, este pequeño país del mundo que puede dar una lección al mundo, los convenios no puedan ser secretos, que tengan que pasar por el Palacio Legislativo. Pero, y si pasan por el Palacio Legislativo y ellos tienen las mayorías, estamos en la misma. Van a votar que sí. Como aquello del artículo 224, que yo voté en contra, ¿recuerdan? Y bueno, por lo menos nos vamos a poder enterar. De ahí la importancia es que los pueblos entiendan que pueden ser tan valientes como ilustrados o tan cobardes como burros. Estaba escuchando recién al presidente de Comusab, en español. Ellos están de elecciones en España. Él estaba hablando desde Tenerife. Como se copia todo, eligen algo así como los representantes de zona, los concejales, los alcaldes, no sé, algo así. Y él con toda lógica propone al pueblo que no vaya a votar, que se lo tome libre. Y nosotros decimos que hay otro paso todavía más importante. Y es que los pueblos elijan a las personas en tanto y en cuanto les respondan como representantes, y si no, solamente una palabra hoy, les dan una patada en el culo y afuera. Recuerdo cuando yo trabajaba mucho en Tomate y aparecía el culo negro. Es la parte, digamos, el culo de la botella. También nosotros los seres humanos tenemos un culo. El culo negro del tomate es una alta deficiencia de calcio. El calcio se mueve muy despacito dentro de la planta, y si el tomate está creciendo muy rápido, digamos, por un exceso de agua o un exceso de fertilizantes, sobre todo fertilizantes nitrogenados y magnesio, que es más dos y ocupa el lugar del calcio, entonces aparece la podredumbre apical en términos académicos, a lo cual nosotros, el paisano y el ingeniero agrónomo de campo, le llama el culo negro. Entonces un día va a haber representantes, legisladores, que van a proponer un cambio en nuestra constitución. Y es que todos aquellos que votan en blanco tienen derecho a estar representados. Vale decir que en el Uruguay cada 24.000 votos en blanco tiene que quedar una banca vacía. Por ejemplo, si aparecieran 100.000 votos en blanco, serían 4 bancas vacías. Si aparecieran 200.000 votos en blanco, serían 8 bancas vacías. Si aparecieran 300.000 votos en blanco, ya estamos por las 13, 14 o 15 bancas vacías. De manera que, como dicen los versados políticos doctores, de manera que el resto de los representantes comenzara a ver que aparece un número de bancas vacías que están representando la desconformidad de los votantes. Esa es la razón por la cual esta semana yo en la comisión le decía al presidente de la comisión, al diputado Conrado Rodríguez: se le escapó a usted, presidente de la comisión titulada para el financiamiento de la democracia, y que yo porfiadamente, para que consten actas, digo siempre que se trata de la Comisión para el Financiamiento de los Partidos Políticos, hacía algunas propuestas que seguramente, estoy casi seguro, que son del agrado de todos los uruguayos. Yo no pensaba arrancar de esta manera, pero justo me choco con esta circular que habíamos traído del Palacio Legislativo, y me pareció que era importante leerla para todos ustedes. En realidad comenzaba el programa más o menos así. Vamos a comenzar con una canción que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para, y que más o menos dice: padre, padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces, tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Este tema... Usted nos dice, padre, que me acompañe todos los domingos. Y si hay flores, hay abejas. Es de Juan Manuel Serrat, lógico. Mi cera. Que lo canta y lo compuso. Pero el campo ya no es ese campo. Y lo presentó en 1983. Alguien anda pintando el cielo, dice de rojo. Cuando él cumplía 40 años. Son monstruos de carne con gusanos de piel. Y cuando muy pronto, en diciembre, va a estar cumpliendo 80. Usted nos tiene a nosotros, padre. No tenemos miedo. Nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, porque son ellos. Asómese. Que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar. Deje usted de llorar. Que nos han declarado la guerra. Que nos es una canción. La guerra. Es una canción que con mucha amargura y tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen. Padre, padre Juan Manuel Serrat, voy a pasar para que quede en carpeta. La vamos a dejar. Muchas gracias. Yo estaba escuchando, bueno, estaba haciendo bastantes cosas entre las 8 que dejamos y las 10. Estuve regando también los plantines de lechuga y de coliflor, bola de nieve, que están casi prontos, van a estar prontos dentro de una semana, van a estar prontos y van a estar en el local del PERI, Partido Ecologista, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad, de 12 a 18. Quienes los quieran, voy a tratar de llevar una vez por mes, lógicamente la naturaleza es día más, día menos, no es 2 más 2, 4. Tanto de esta lechuga como del bola de nieve. El coliflor bola de nieve es verdaderamente el más rico de todos. De ahí se puede sacar semilla, dejan el mejor y sacan semilla. Más o menos una vez por mes yo voy a ir llevando plantines. Además, arreglan con Andrea por el 2401-3746, le hacen un encarguecito, se llevan alguna bolsita de nylon, lo retiran. La lechuga se planta de a 8 por metro cuadrado. Este coliflor es una planta muy grande, se planta de a 3 máximo por metro cuadrado. La hoja es un excelente alimento con muchísimo calcio. En todo caso, se puede usar, por ejemplo, para alimentar, no sé, gallinas, a los caballos les encanta. Esta semana dejé las semillitas de haba de primera. Estas son las que dejo para plantar yo mismo. Y bueno, me sobró algo, no quería plantar más, es demasiado. Hice 15 paquetes que los llevé esta semana al local del PERI. A esas sí las tengo que vender porque son da un trabajo bastante desde la selección misma, para sacar siempre mejor, da trabajo. De 1000 plantas, por decir algo, de 100 plantas, nos vamos a estar quedando con 1, 2, 3, máximo ponele 4. Sí, y entonces quedaron algunos paquetes allá, esos para la venta, pero de ahí también se puede continuar sacando semillas, siempre con esa cabeza. De momento tengo algo de ajo plantado, pero estoy desgranando para plantar más. Como comentaba esta madrugada, ni que hablar de que eso no se cura, como decíamos antes, nos enseñaban, la academia tiene que hacer su revisión, yo no, su autocrítica. Por supuesto que no me arrepiento de haber podido estudiar Facultad de Agronomía, de haberme recibido, pero siempre voy a decir que la mitad de las cosas que estudiamos no solamente que no sirven para nada, es que están mal. Pero bueno, hay que ver que la otra mitad, de hecho el profesor de esta área que nos enseñaba a curar el ajo, y yo lo hice y me mojé las manos con Robral, Terrompulén y Prodione, un producto que se vendía alegremente y mucho en el Uruguay porque se lo querían sacar de encima en el primer mundo, lógico que no lo sabíamos. Luego ya ustedes pueden buscar y Prodione y averiguar el montón de desventajas, por llamarle de alguna manera, que tenía para la salud. Eso se propone en nuestro proyecto de ley, que se prohíba todo inmediatamente. Este está prohibido en Uruguay, bueno fuera que no lo estuviera, ¿no? Pero nos visitaba el profesor titular de la cátedra de Facultad de Agronomía por aquellos tiempos, ahora en nombre de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, pidiendo para criticar, oponerse definitivamente a mi proyecto de ley, al proyecto de ley del PERI para la prohibición inmediata de todos los productos que se prohíban en el primer mundo, etcétera. Digo, son, ustedes se los pueden pedir a Sergio por el 2924-9947, se los va a mandar, son muchos artículos, una exposición de motivos que para mí es muy buena, me hace sentir orgulloso del trabajo que hicimos, participó Gonzalo en esa instancia, sin duda. Y todo eso era el santo botón. Ustedes saben que a esta hora de la mañana yo trato de no meter lo que denominamos malas palabras, pero a veces me dan muchísimas ganas de seguir metiendo malas palabras a esta hora. Pero bueno, está ahí muchos niños escuchando también por ahí, ¿no? Porque todo esto nos deteriora la salud y después tenemos que caer en hospitales o mutualistas que están atendiendo muy mal a la gente. Muy mal. El FONASA, ¿cómo le llamo yo? Sistema, ¿cómo le llaman ellos? Desintegrado de salud, a donde tú vas, por ejemplo, si tenés la mala suerte que te esté pasando algo y te atiendes casi siempre en emergencia, una doctora, por lo que he visto generalmente mujeres, no sé por qué, pero pues un doctor también, un jovencito, tipo recién recibido, que ni te toca, que te manda la farmacia, el gran negocio. Las farmacias antes eran pequeñas en las mutualistas. Por ejemplo, en la gran mutualista Hospital Evangélico era chiquitita la farmacia. Chiquitita era. Y ni que hablar que la atención en el Hospital Evangélico era 300-400% superior a lo que es ahora, que claro, que uno mira el edificio y sí, está precioso, todo muy lindo, pero lógicamente se han transformado todas, incluso el Casmo y la Española, dos de las que estamos comentando siempre que están en rojo, están, digamos, fundidas, pero bueno, también hay que oponerse, como quien habla se opuso en soledad cuando se destripa una sociedad. Recién estaban los gallegos hablando, y una sociedad como Casa Galicia, con la oposición de mi voto, por lo tanto voy a disfrutar mucho del llamado a sala que se va a hacer de ahora la ministra para investigar un poquito esto, porque Yo me estoy enterando de que el Círculo Católico, que fue el gran beneficiado de todo esto, ahora resulta que en el edificio de Casa Galicia le está alquilando todo el tercer piso a ACE. Entonces yo digo, ¿por qué no lo compró ACE? Saben ustedes que participo de la idea de que la salud debe de ser 100% pública. 100% pública, administrada por idóneos y con un personal que sea muy empático y muy, como, digamos, yo tuve mis tías viejas, eran todas enfermeras. Se vinieron desde Paysandú, un montón de hermanas, todas mujeres, y muy boca sucia todas, pero era una cosa de venir a las casas de ella y era insoportable, las mascacín. Todas enfermeras. Y daban como dan actualmente, no digo la vida, pero andan cerca, porque entiendo a los enfermeros, pero hay otros que da ganas de darle una patada en el culo, ¿verdad? Como diríamos, para usar esa palabra, que no es definitivamente una mala palabra. En momentos, entonces, en los cuales nos encontramos desgranando ajo, poniéndolo al sol, y que sabemos que si ese ajo es de una semilla que es nuestra, que es propia, que fue seleccionada por nosotros, y cada vez que uno va a plantar vuelve a seleccionar, yo estoy desgranando y aparecen del mismo cultivo algunos ajos que son bien colorados, bien duros, bien sanos, y otros que son más amarillitos, como más, pero bueno, se planta todo, pero se planta seleccionando, de manera que para el próximo año, y siempre en tierra nueva para el ajo, es decir, que vamos haciendo la rotación. Yo estoy plantando este año, esta primavera, en el, digamos, cuadro de campo, con más historia de animales. Y es el último cuadro que quedaba, digamos, de la vieja época de la chacra. Por lo tanto, tiene, por algo fue quedando para atrás y tiene 20 años de historia sin plantaciones de hortalizas. Bueno, ahí es justamente donde hay que poner estos cultivos, acerca de los cuales voy a comenzar haciendo unos cálculos que hacía esta mañana, para que todos ustedes entiendan perfectamente cómo, y sobre todo los oyentes jóvenes o más nuevos, entiendan perfectamente cómo funciona mi cabeza. El momento en los cuales comenzamos ya a recibir mensajes de texto por el 098-482-454. El primero que leo dice: buen día, César, me emocioné con esa canción. Una, porque viví, sudé y trabajé para ganarme el pan por aquellos lares. Y me recalienta que la gente no entienda hacia dónde van, dice. Yo diría hacia dónde vamos, porque vas a ver lo que te voy a leer ahora. Se trata de una historia breve que voy a hacer sobre las que podríamos denominar las tribus Selknam del sur, de la América del Sur. Y no lo sabemos, parece, ¿no? Propuesta a la lista 2 presentada en la Dirección Nacional de FUS, hoy, 25 de mayo, me mandan. Claro, es larga, pero bueno, cumplo con leer por lo menos el primer tramo. Dice: luego de varias idas y vueltas, dentro de la propia coalición, se ha aprobado en el Senado la ley sobre la reforma de la seguridad social. Nuevamente la clase trabajadora pierde en derechos y conquistas. Por las dudas, yo voy aclarando que en diputados voté negativo y me retiré, sin lograr desde el movimiento sindical una reacción contundente de las acá tienen que poner los trabajadores nomás, no tienen que engancharse con esta manera de hablar o de escribir, porque está mal, ya se sabe que está mal y el ser humano la va a abandonar. Hay que poner los trabajadores, porque ya se sabe que incluye a todos. ni acciones claras y de contagio sobre el gran colectivo que representamos. Una vez más, se carga directa y únicamente en los hombros de los trabajadores, ahí está, ahí lo pusieron bien, el costo de subsidiar el BPS. La única propuesta o alternativa que encontró el gobierno fue agregar 5 años de trabajo y rebajar las prestaciones, volvimos a lo de antes, las y los trabajadores, incumpliendo una clara promesa electoral. A los empresarios, acá volvieron a hablar, a ponerlo bien, que tranquilo que no les estoy tomando el pelo, pero tendríamos que haber puesto a las empresarias y los empresarios, pero vieron, ponemos a los empresarios, está bien. No se les pidió un peso más y a los militares se les mantuvo sus obscenos privilegios. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSS, presentó un proyecto de reforma constitucional que estoy apoyando, estamos apoyando con el PERI. Este proyecto está en consonancia con las resoluciones del PIT-CNT respecto de la eliminación de las AFAPs. Y aquí seguramente ustedes lo van a poder ver porque se va a publicar en muchos lugares. Las tres propuestas, que bueno, yo ya me las sé de memoria, dice que no se está de acuerdo con el aumento de la edad jubilatoria, que se propone la eliminación de las AFAPs, como ahora mismo se está haciendo en Chile, y después la suba de las pensiones y jubilaciones mínimas. Y bueno, como es muy largo, lo dejo por acá. Dice, buen día César, ¿escuchaste la entrevista con la denuncia del actual integrante del directorio de UTE? No estoy al tanto. Me dice, ¿estás al tanto de la misma? No estoy al tanto. Acá estamos, dice Carolina de San José. Acá estamos, dice Damián de la Capilla. Qué temazo, dice el tema de Juan Manuel Serrat. Qué vigencia. Tiene exactamente 40 años el tema y lo cantaba por primera vez Serrat cuando él tenía 40 años. Está en diciembre cumpliendo. ¿Cambiaste la contraseña de Microsoft? Dice, sí, la cambié. Chao, listo, chao, hasta luego. Bueno, 10:30. ¿Podemos proponer una... ¿Podemos proponer poner una breve pausa y continuamos enseguida? Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Hola. Bueno, ahora entrevistó a Michele Santo, doctora en economía de la Universidad de Chicago, para hablar algo de economía ahora y algo más tarde. Y dice, al gobierno no le interesa, por lo menos en el corto plazo, que el tipo de cambio suba demasiado. Yo le quiero advertir al gobierno. El primero de marzo del año 2020, el presidente asume con un dólar interbancario de 40 pesos. El dólar interbancario está a menos de 40 pesos. Esta política, que resulta también beneficiosa para el gobierno, ahora van a ver por qué, también destruye miles de puestos de trabajo porque destruye la economía nacional. Tal cual, en el mismo diario, propone o comenta el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Dice, la producción uruguaya se encuentra en una situación muy difícil. Sectores como el arroz, que históricamente mantuvieron lazos muy fuertes con la industria, se han visto afectados. El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz culpó al atraso cambiario y a los altos costos del país como los grandes responsables de esta situación de desmantelamiento de la industria nacional, en momentos en los cuales el arroz se está vendiendo con cáscara, porque no conviene incorporarle nada de valor agregado ni de mano de obra, porque debido al atraso cambiario y a los altos costos de la industrialización, en vez de transformarse en un negocio que da más dinero, se transforma en un negocio que da más pérdidas. El economista Michele Santo dice, ustedes saben que hemos informado que la deuda ha aumentado bien significativamente. Es más, este gobierno podría aumentar superando al de Mujica, que fue post-dictadura el que más endeudó al país en 5 años, 10.641 millones de dólares en 5. Lógico que todo tiene sus pros y sus contras al mantener el dólar más barato, que no lo hace desprofeso el gobierno, lo hace porque no quiere aplicar otro tipo de políticas, porque lo que está a favor, como puede ser juntar dólares para pagar deuda, se le transforma en un factor en contra, porque al estar cotizado a menor valor el dólar, el euro, todas las monedas contra el peso, lo que pasa es que se le agranda la deuda. Para los economistas raros, liberales, doctores, paper, todo un montón de estas cosas, es bienvenido que haya bajado el ratio de deuda PBI, pero lo que no baja es la deuda. Es obvio que la deuda nominal, dice Michele Santo, continúa subiendo y lo va a hacer a mayor ritmo en los próximos meses ante la ampliación del desequilibrio fiscal. Mientras tanto, uno de los motivos por los cuales esto sucede es porque, con el argumento de dar trabajo, le damos entrada a las empresas extranjeras que vienen con sus dólares a instalarse para llevarse los recursos naturales del país. Esto es lo que tiene claro Uruguay Soberano, y por eso estamos juntando firmas en nuestro local del PERI, Partido Ecologista, frente a la universidad, y ustedes pueden pedir papeletas, ustedes pueden pasar por ahí, pueden llevarse papeletas para el interior, Andrea les va a decir cómo es que se llenan, es fácil, lógico. Y mientras tanto, lo que viene sucediendo es que se van quedando con todos nuestros recursos naturales. El agua de los ríos se pudre y tendremos que seguir tomando agua salada. El agua potable de Montevideo y la zona metropolitana depende exclusivamente de la planta de aguas corrientes, que toma el agua de la cuenca de Santa Lucía. Desde hace décadas se habla sobre la necesidad de encontrar otra fuente de agua potable, porque la cuenca está muy comprometida y calculan que no alcanzará a cubrir las necesidades de la población dentro de pocos años. Pero hasta ahora, ningún gobierno tomó medidas al respecto, y la cuenca siguió con su proceso de deterioro. Además de abastecer de agua el 60% de los uruguayos, el Santa Lucía también es el vertedero de varias industrias ganaderas, que no siempre cuentan con tratamiento de efluentes. La propia OCE vuelca los lodos tóxicos que se producen al potabilizar el agua al mismo río. Pero el principal problema son los cultivos de soja transgénicos, que hacen un uso desmedido de agrotóxicos que luego son arrastrados hacia los cursos de agua. Siguen pasando las administraciones y la situación solo empeora. En este escenario, el gobierno decidió realizar el proyecto Neptuno, o Arasatí, un plan presentado por un grupo de empresas privadas que consiste en instalación de una planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata. El punto donde tomará agua presenta niveles de sal mayores a los permitidos para potabilizar, por lo que durante ciertos periodos del año la planta suministrará agua salada diluida con agua dulce. Por otro lado, ese punto del río registra un crecimiento sostenido de floraciones de cianobacterias que los procesos de potabilización no logran filtrar completamente. Es decir, que mientras dejan morir al Santa Lucía, proponen una nueva fuente de agua potable con una calidad alarmante. El proyecto Neptuno, que se establecerá durante 30 años, fue definido por la administración actual sin la participación real de ningún actor social o político. Es cuestionado por su carácter inconstitucional y privatizador del agua, por su alto costo, por su dudosa pertinencia y urgencia, y porque no cuenta con los estudios de impacto ambiental correspondientes. Pero igual se continúa avanzando y en pocos días se abrirá la licitación para adjudicarlo. Con la reforma constitucional de Uruguay Soberano, los proyectos que comprometan al país durante tantos años no podrán ser aprobados sin contar con mayorías especiales en el Parlamento, garantizando su discusión pública y una mayor representatividad. Y si los ciudadanos no estuviéramos de acuerdo con la decisión del Parlamento, podremos someterlo a referéndum convocando al 10% del padrón electoral. Firmá por un Uruguay soberano. El poder está en vos. Bien. ¿Cómo se estaría escuchando? Porque esta madrugada andábamos recontra bien en materia de conexión. Estoy agradeciendo a la gente de Antel que estuvo por acá como hace más o menos unos 10 años o un poco más. No me acuerdo, pero pónganle entre 10 y 15 años, andaban bastante mal los teléfonos, nosotros estábamos haciendo radio desde acá, como siempre. Y bueno, vinieron, resolvieron, y en esta oportunidad también, crítica viene, estuvieron unos muchachos macanudos. Quedó bastante bien, después vino una cuadrilla, estuvo hasta la nochecita, llegaron de tardecita, y aparentemente se hizo lo mejor que se puede, porque estamos en una zona que es bien difícil para comunicarse desde acá. Más de 900 millones de vacunas e hisopados al pedo, dice Daniel Siri. Daniel, ¿qué pasó? Daniel, ¿estás enojado? Pero no se puede solucionar para el problema del agua. Y bueno, se escucha muy bien, dice Patricia Locutora. Sí, lo dice Patricia, la locutora de Perí, está bien. Dice Mauricio que la misma... Por el tema este de UTE, que me alertaba, dice, la misma consiste en que mediante el decreto del Poder Ejecutivo firmado por el presidente y los actuales ministros de Economía, Industria y Ambiente, habilitan a que los 400 más grandes consumidores de energía, actuales clientes de UTE, quienes representan el 20% de los ingresos del ente, generen su propia energía dejando de ser clientes. Esto implicará una disminución de ingresos en la UTE, ¿no? Que sería compensado con la suba de tarifas al resto, ¿no? Del 12%. Bueno, la verdad que si esto es así, es una muy mala noticia. Seguimos en la operación de venta de la patria. Un día de esto Mirá si estuviera el Torito Vincenzi que me dice, se escucha bien acá, dice, por Peri, está escuchando por peri.org, Peri Radio, Peri Radio, peri.org.ui. A ver, vamos a ver si es cierto. Vincenzi, atendeme, por favor. Alberti, provincia de Buenos Aires, están durmiendo. Ah, buen día. No puede ser, dije yo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Se escucha bien entonces? Por la nariz abajo del poncho, porque hace un frío bárbaro. Está frío. Por fin. Arrancamos con la cocina económica al mango, che. Y lindo acá adentro, sí, sí, manga de camisa. Pero sí, afuera 9 de grados, muy temprano, 10 ahora, llovieron 55 por acá. ¿Cómo los trató por ahí el agua? Y acá pasaron los 150, según Luis, 170 fue en 4 o 5 días. Y ahora, bueno, ahora se vino el fresco, así que no creo que haya lluvia en las próximas semanas, no creo. Acá dan algo de lluvia. Llovió bastante para un par de meses, aguantaría esto. Pero la sequía es la misma. Acá me están anunciando productores de Melilla que nada más llovieron 40 y más para el lado del lago, allá de Santa Lucía, unos 40 también. Es medio poco, o sea, dio para regar, pero no para tanto más. ¿Cómo vas vos con Peri Radio por peri.org.uy en transitando este tiempo de lunes a viernes de 19 a 21? ¿Estás cuidando la gola? ¿Tenés Facebook todavía, Oscar Alfredo Di Vincenzi, o ya fuiste censurado de nuevo? Cara de libro. No, cara de libro me está tratando más o menos bien, pero capaz que para el lunes me voy a mudar a la página. No, a la página de Oscar Di Vincenzi. Así empezamos a trabajar por ahí. Ah, pero que es mejor, ¿no? Esta historia, pero qué sé yo. Digo, el programa para mí va lindo, va planito, va como queriendo entrar esta cosa de la discusión, de la del intercambio, y ahí se va poniendo lindo. Tenemos ahí un conteo bastante interesante de vista, tampoco es una barbaridad, pero se va es como que va entrando, ¿no? Ahora vas a, creo que vas a encontrar la vuelta. Creo que vas a disfrutar de lo que voy a leer ahora a las 11. Tengo también para leer una entrevista de una gurisita de liceo que debe tener no sé, 7, 8 años, o 9 o 10, algo así. Ah, mirá. Esta que la encontré, viste que cuando se pone a llover, los que somos medios ratones de papeles, que creo que vos también lo sos, empezamos a revisar. Entrevista al ingeniero agrónomo César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente, Mariana Ruiz, estudiante del Instituto Doctor Andrés Pastorino. Vas a ver qué tipo de preguntas nos hace. Por eso a veces yo me caliento y sé que vos te calentás, y a veces uno se pasan las malas palabras. Pero hay un montón de pelotudos tan gigantescos en los programas de radio que uno dice, pero no se dan cuenta mismo de la situación que estamos viviendo. Yo voy a leer de los Selk'nam ahora también, pueblos Ona, del sur de la Argentina, y era un pueblo que en 1910 era filmado por un tal Alberto de Agostini, que vaya a saber si no era algún pariente de César Enrique. ¡Pariente! ¡Seguro! ¡Mascacini de Agostini, claro! Y yo vi que ellos se reían el pueblo Selk'nam Ona, y luego que fueron civilizados, la foto que veo, ahí los veo a todos tristes. Mirá, a las risas, ¿no? Porque uno pone en Wikipedia, incluso, encuentra las fotitos, eran gente muy linda, muy musculosa, había que aguantar esos fríos ahí, ¿no? ¡Ah, la mierda, ¿no? Y sí, ahí estaban los Ona y los Yaganes. La otra vez, ¿te acordás que conté la entrevista que había hecho a una gente de ahí, de Ushuaia, en Tierra del Fuego, que los chagales eran los que manejaban el fuego, claro, arriba de las canoas, y que andaban, o sea, andaban por ahí por el estrecho dando vueltas y llevaban su fueguito. Una particularidad de esa etnia. Y sí, había que aguantar mucho frío ahí, tener 35 menos en invierno. Claro. Y un fresco importante. Bueno, así que se estaba escuchando bien ahí. Sigo entonces. No lo molesto más. Sí, claro. Bueno. No es molestia, luego. Saludos a Luis, a la gallega, a toda la gente de la huerta ahí. Hasta luego. Hasta el huevo. Un fuerte abrazo, chau. Dice, bueno, qué suerte. Primero voy a leer para que se den cuenta por qué a veces nos calentamos. Pero igual, yo a esta hora trato de estar medio medido. Les habla César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Mascassini, pariente de Alberto, el que filmó a los CELNAM. Montón de vascos, gitanos más, a mucha honra, representante de unas casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PER y Partido Ecologista, bastante podrido, y según el resultado del 2024, contaré al otro día lo que voy a hacer. Ingeniero agrónomo, claro, uno tiene que mantener su libertad al 100%, muchacho. Ah, no, porque claro, no, te votó más o menos la misma gente, César, que la vez pasada. Ah, lo lamento mucho, arréglense como pueda, me voy para el campo a plantar lechuguita, dijera el ingeniero Berte Leche. Plantar lechuguita, que yo plantar un eucalipto. Ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación, qué linda la lechuga, ¿no? Es muy buena para la salud, ¿eh? Muy buena para la salud, y fíjense la condición que tiene, te alegra la lechuga, y si vos querés que te cede como para dormir, te haces un tecito de lechuga, y en vez de alegrarte, te apacigua, es un sedante suave, ¿eh?, que te permite dormir un poquito mejor. Campesino en formación permanente, ser humano oriental, cristiano, bueno, anticabeza retorcida, antiagenda, que espera estar unido en la fe y la esperanza, lema de Agrovisión Nacional CX30, la radio de Germán Araújo, donde empezó siendo muy pendejito, digamos, unido en la fe y la esperanza con un montón de orientales, y también está el Torito y todos los argentinos y chilenos hoy de mañana me escribían, porque claro, yo voy a leer ahora. Pero primero, y poco amigo señor de las formalidades superfluas, la verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje, como dijo nuestro prócer José Artigas, por lo tanto, con ganas de mandar a cagar a los que no entiendan. Y listo, no digo más mala palabra. ¿Está? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y les pido ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo, como dijo JFK, y por eso le pegaron un tiro y chau. Y tengo un sueño también. Java Dream, como dijo el negro más lindo de todos los negros de los Estados Unidos de Norteamérica, y tapu, le pegaron otro tiro, listo, chau. Y la tierra no es plana, porque esta semana me volvió a escribir otro más que dice, Vega, tenés que revisar esos conceptos, la línea, no sé cuánto. A ver, déjame ver acá. Estoy mirando para el lado de Buenos Aires y me parece que la tierra es plana, che, Torito. Ahora un poquito. Ah, no, pero allá hay un barco y apenas le veo la puntita de arriba. No, me parece que no es plana. Entrevista al ingeniero agrónomo César Vega. Queremos que todos nuestros jóvenes, como esta joven, como mis hijos, como... Deseo que sea la aspiración de todos ustedes. Ah, Torito de Vincenzi, lo que pasa es que quería decirte que revisando papeles encontré, si tenés oportunidad, comentarle a Francisco Sanju, encontré del taller de ecología social Chico Méndez de Berazategui, no sé bien dónde queda, ahora me voy a fijar en el mapa, pero es ahí en la provincia de Buenos Aires. Mientras nosotros hablábamos por radio en contra en el 2006, de la instalación de la primera planta de celulosa en el país, organizábamos la asamblea del callejón de la universidad, y ahí lo conocimos a Francisco, un joven barbudo de esos jóvenes que tienen barba blanca, tipo Papá Noel. Y luego encontraba una foto, nosotros dos, allá con toda la gente que de Gualeguaychú y de Fray Bentos, que se oponía a la contaminación del río Uruguay. Y encontré que mientras yo hacía esto por radio, lo hacía por escrito y nos regalaba un material editado por el Taller de Ecología Social, año 2006. Y lo voy a leer, no todo, porque es bastante extenso, pero van a ver qué actualidad que tiene cuando está por cumplir 20 años y me alegro de haberlo guardado. Se titula El mundo en el límite, la vida en el capitalismo global. Pero antes voy a pasar por las preguntas que me hacía esta semana. Es así, porque no es tan sencilla la vida. Vega, pero usted quiere decir esto que lo otro. No, le digo también que esta semana por Zoom tuve tres muchachas preciosas, gurisas, que están haciendo un periodismo de investigación gigantesco, no sé cuál era la facultad, y me preguntaba un montón de cosas, bien armadas las preguntas sobre la contaminación en el Río Negro y en el río Uruguay y en el río de la Plata por ahora al comenzar la tercera planta de celulosa. Y aquella otra chiquilina, yo le digo, pero no me dejás, digo, las preguntas que vos me hiciste, y las guardé en una de esas funditas de nylon. Porque yo me pregunto cómo puede haber tanto periodista nabo. El más o menos el 50%, ustedes saben que más o menos el 50% de los periodistas son nabos. Digamos, el 50% de los agrónomos son nabos, ya lo aclaré más temprano, no preciso aclararlo ahora. Son gente como ida, como superflua, como que vive en el día, como que le interesa contarte a dónde viajó el año pasado, como que le interesa casi que todos los días estar mirando el celular para ver si tienen un peso más de interés en el banco. Todas esas bobadas que se dan cuenta que cuando tienen 85, 90 años, pero ya es tarde, los cagaron los hijos, los nietos y todos los amigos y todo lo demás. Entonces hay una gente joven, que no son todos, más o menos el 50% son nabos. Claro, ¿qué no les gusta que le dije? Le acabo de decir recién que soy poco amigo señor, como dice José Artigas, de la formalidad es superflua. La verdad simple y clara, la expresión de mi lenguaje. ¿No te gusta? Cambia de radio. Uno. Porque el otro 50%, que es la esperanza, es inteligente. Fíjense si no estas preguntas de 15. Uno. ¿Cómo nació en usted ser ecologista? ¿Qué factores influyeron en esa decisión? Yo le arranqué a contar de mi mamá porque era muy ecologista. Seguramente y sin seguramente fue así. Dos, ¿a qué se refiere la sigla PERI y por qué lo de intransigente? Bueno, eso ya ha quedado claro. Tres, ¿qué opina sobre la era biotecnológica agrícola? Mirá la pregunta de una gurisa del liceo, ¿no? ¿Hay necesidad de crear alimentos genéticamente modificados? Cuatro, ¿afectan la biodiversidad? Cinco, ¿son riesgosos para nuestra salud realmente? Seis, ¿por qué cree usted que se ha implementado, voy a bajar un poco el tono, me queda un trecho todavía, ¿por qué cree usted que se ha implementado el uso de los transgénicos en los últimos años sobre todo? Siete, ¿qué sucede con los agroquímicos? O sea, si influyen en la genética de la planta, o sea, se usan con los transgénicos. Ocho, ¿qué opina sobre el sistema hidropónico? ¿Sería solución? No, le dije, no, porque todo eso es plástico, todo químico, energía para mover el agua, todo químico, nylon de los invernaderos, a pesar que se puede hacer sin invernadero. Miren, uno de los productores hidropónicos más grandes del Uruguay me escribió hace poquito, dice, César, capaz que tenemos que hablar, bueno, pasa que ¿Me entendés? Le digo, tierra somos y en tierra nos convertiremos. No puedo, no me da. Es un Botija re macanudo, ¿eh? Se metió con la producción hidropónica. Bueno, macanudo. 9. ¿Por qué los alimentos orgánicos son más caros? Acá, qué rica está el agua saladita de acá del pozo. Porque el agua de pozo es siempre así, como saladita. Yo los otros días estuve en Montevideo y tomé agua de Ose, del grifo. Y yo la verdad que no encontré que diera para tanto. Capaz que tuve una suerte bárbara. Pero ese nivel de salobricidad sería... No daba para tanto. Claro, si vos tenés hipertensión, problema de riñones... lógico, si sos dializado, si tenés problemas de este tipo, bueno, sí, te tenés que cuidar, lógicamente. Y espero que haya aumentado la cota en el río Santa Lucía después de la lluvia, pero las autoridades no nos han informado nada. ¿Por qué los alimentos orgánicos son más caros? Yo le habré explicado lo de siempre. La lechuga, por ejemplo, sale más barato producirla orgánico que químico. 10. ¿Cuál es su percepción acerca del uso de los transgénicos en animales? Le debo de haber contestado terrible. 11. ¿Contamos con la información suficiente para determinar los efectos de los transgénicos sobre el organismo humano? Le debo de haber contestado no. 12. ¿Sabe usted qué países se oponen al ingreso de transgénicos a su territorio? ¿Uruguay debería ser uno de ellos? 13. ¿Qué opina acerca de los alimentos envasados que dicen estar libres de OGM? No, creo que 12, no sé si leí bien, es, ¿sabe usted qué países se oponen al ingreso de transgénicos a su territorio? 13, ¿qué opina acerca de los alimentos envasados que dicen estar libres de OGM? 14, en la cuestión del consumo de alimentos transgénicos, ¿no se trata a fin de cuentas de una decisión personal de cada individuo que debe dejarse al margen de discusiones científicas o políticas? Acá le debo haber contestado que cada individuo difícilmente, imposiblemente diríamos, puede contar con la información necesaria al respecto. Al respecto, debo decir que contamos con la maravillosa noticia de que el doctor Martínez de Bat va a concurrir a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Parlamento, no precisamente porque ha sido un científico divulgador de los inconvenientes de la onda transgénica, sino en este caso para hablar en contra, diríamos a favor de el proyecto de ley que hemos presentado y en contra del uso indiscriminado de los agroquímicos tóxicos. Y la pregunta 15 era, ¿cuál es su opinión sobre el tema o qué mensaje quiere transmitir al respecto? Bueno, mi opinión sobre el tema sería hoy, no me acuerdo qué le contesté a ella en aquel momento, estudiante del Instituto Doctor Andrés Pastorino, que estamos regalados y a las 11 de la mañana... Le voy a proponer a mis queridos operadores, allí en Radio Oriental, en Radio Nacional, que vayan preparando, vamos a poner ahora y a las 11:30, una tanda ecologista, la tanda larga, la tanda ecologista. Porque yo, mientras tanto, les quiero informar que es para nosotros un honor que nos estén acompañando en la retransmisión allá en Alberti, provincia de Buenos Aires, acá, en otros lados, las FM, también radios que van por internet como Radio Némesis o Radio Cuervo y otras radios de AM del interior del país como Radio Patria de 33, Internacional de Rivera, Tabaré de Salto, Felicidad de Paysandú, San Salvador de Dolores, departamento de Soriano. Así que vamos a pasar por una tanda breve y después quería leerles de la historia brevemente, hay mucha información, de un pueblo amerindio que vivió hasta principios del siglo XX en el norte y centro de la isla grande de Tierra del Fuego, Carquenca, algo así, en la lengua Selknam, en el extremo austral del continente americano, en lo que hoy, recién hoy, es Argentina y Chile, originalmente nómades, cazadores, recolectores, que el hombre blanco, con su soberbia, su avaricia, su egoísmo y definitivamente también su envidia, porque muestra la grabación de video, de cine, digamos, de cinta, del año 1910, de que se pasaban, no solamente de que eran muy fornidos, hombres muy altos además, mujeres muy bellas, sino que eran muy fornidos y se pasaban a la risa. Y lo que se ve en una de las últimas fotos que le sacaron es que después de haber sido civilizados, están todos tristes. ¿Y saben lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que esa triste vida de los últimos años de este pueblo puede estar avizorando lo que nos va a pasar a todos nosotros si no tomamos en cuenta que desde nuestro humilde punto de vista vamos por un camino que nos transforma en ingenuos cuando estamos siendo atropellados por las mismas razones sin razón con las que se atropelló al pueblo Selknam por cuenta del hombre blanco en la búsqueda del oro y del el triste apoderamiento de todas las tierras en las cuales ya vivían otros seres humanos, nómades, cazadores, recolectores, salvajes, que luego del genocidio practicado a bala, para sacárselos de encima y un proceso de transculturación, que así se denomina, que operó durante más de un siglo, terminaron con este pueblo, con niños vendidos a una libra en puertos continentales y con una lengua que a pesar de todo duró durante algunas décadas más, muriendo los últimos individuos según el Censo Nacional de la Argentina en los últimos años del siglo pasado. Ojalá que nuestra historia, la historia de todos nosotros los que estamos sobrando según los de la Agenda 2030 en el planeta, porque ellos consideran que todos nosotros ahora estamos sobrando, ojalá que nuestro destino no sea el de los zonas. Una tanda y continuamos enseguida. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-1671. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Continuamos, gracias. Ahí tenemos que meter en nuestra carpeta, acá estaría hablando, comunicando a nuestros queridos operadores ahí en Radio Oriental, tenemos que meter una pausa ecologista para ir más tarde a otra, porque eso nos facilita que las radios del interior que empiezan a tomar contacto con nosotros lo puedan hacer con tranquilidad. Buen día, Vega, dice... Yo tengo filtro de agua hace como 4 años, 098-482-454, es mi teléfono. Una propuesta que hay que hacer es que los teléfonos de todos los legisladores sean públicos, como es el mío. Después, lógicamente, algunos, los más cagones, digamos, van a tener 2 o 3 teléfonos, pero el que es valiente, como dijo Artigas, va a tener uno solo. Y si así es la realidad humana, ustedes se sorprenden. A veces cuando a mí se me va la boca, ¿y qué quieren, que haga sonar la coscoja todo el día? Coscoja ya saben lo que es, por lo menos, ¿no? No sean malos. No, alguna palabrota tengo que mandar, porque si no, o somos todos como delicaditos. Estamos haciendo bolsa al planeta. Estamos cayendo en la bandera falsa de la Agenda 2030. La Agenda 2030 dice, no, dice, hay un cambio climático bárbaro, hay que usar los chemtrails. Todos nosotros, como lo dicen todos estos viejos pornográficos, decimos, no hay cambio climático. No, no, ¿qué va a haber? No, si hay, se quemó todo este verano, estamos viviendo unas temperaturas altísimas durante los últimos 3 o 4 años, hay sequías acá, en Europa... se quema todo, se llama calentamiento global, world warming, efecto invernadero, más efecto invernadero le meten con efecto invernadero roto, como le puse yo, y ellos nos convencen de que hay que hacer algo y dicen, no, tenemos que hacer chemtrail para controlar el tema de la cagada que hicimos nosotros mismos con el petróleo, porque reventamos todo usando 12, 13, 14 mil millones de litros de petróleo por día, más otro tanto que da lo mismo de gas y de carbón. Pero no, no pasa nada, digo, sigamos reventando todo porque después aparecen ellos mismos, que son los dueños del petróleo, bandera falsa. Claro, como lo dicen ellos, vos te tenés que oponer. Y no hay ningún tipo de cambio climático. Acá llovían 1000 milímetros antes, en el sur del país, todos los datos de décadas, después pasaron a llover 1500, que yo registré y comenté para todos ustedes, el profesor Panario, mi querido profesor Panario en Facultad de Agronomía, cuando él era joven, y yo también, mucho más, era un pendejo estudiante de agronomía, nos enseñaba que la evaporación eran 10 milímetros diarios, o sea, ¿cuánto por hectárea sería? Vamos a tirar una pregunta. Ah, coscoja, le dicen allí, acá le dice, vos sabés que acá se le dice coscoja, che, no sé, bueno, está, son cositas, en la Argentina, bueno, está bien, capaz que, mirá que puede ser que viene de decirle de una manera, viste, a veces las cosas son así, pero, bueno, ¿Está bien? Así le decimos a nosotros. La teoría de la punta del mástil y la curvatura de la Tierra están súper vencidas, me dice alguien acá. Hay demasiada evidencia. Wow, no puede ser. Voy a poner al aire, lo voy a poner al aire. Tengo un defensor de la Tierra plana. Estoy llamando. No, no corte, no, no seas malo. No, no, no, no. Vamos a atender porque tengo un defensor de la Tierra plana, tiene que hablar. Vamos, vamos, hable. Hable, vamos a conversar un poco. Pues yo digo, la Tierra tiene un diámetro de 12.742 kilómetros y solo el 1 por mil, solo el 1 por mil de eso es lo que sustenta la vida en la Tierra. O sea, el agua que yo estoy mirando y el aire que no está ahí viendo, pero existe, todas esas nubecitas que están ahí, a ver, no, tan lindo, tan lindo. Esas nubecitas son todas naturales. Entonces, los mismos que dueños del petróleo, Rockefeller y todas las broncas esas, ahora nos proponen, después de contaminar con ese petróleo y nuestra irresponsabilidad viajando alegremente en aviones, ah, pero nos gusta, a nosotros nos gusta, ah, nos encanta viajar en aviones. Yo no digo que no viajes en aviones, pero bueno, tenés un criterio, hermano, tenés que saber que cada vez que te subís a un avión le estás embromando la vida a tu hijo. Ah, no, pero eso no se puede decir de esta manera porque hay que hablar en contra del hidrógeno. El hidrógeno verde es parte de lo mismo. Ellos necesitan que haya mucho más carburantes nuevos para seguir dándose los lujos que se han dado durante toda la vida. Los que más viajan en avión son ellos. Casi 100.000 viajes por día se hacen dentro de Francia y están tratando de ver cómo pueden hacer para que la gente que puede viajar por tierra, por tren, en distancias que le llevarían entre 2 horas y 2 horas y media, usen el tren y no usen el avión. ¿Usted puede creer que haya? Es como volar de aquí a Buenos Aires siempre en avión. Puede hacerlo. Si yo tengo plata, te dice, si yo tengo plata, puedo hacerlo. Está bien, macanudo, hágalo. Y yo lo que te estoy diciendo es que ellos están levantando una bandera falsa y sin querer o queriendo le pusieron el plazo al fin del juego, porque no nos deben de quedar seguramente al ritmo que vamos más de 7 años. No nos quedan. Cuando me decía Di Vincenzi, no, vos sabés que nos agarró el sol, me dice, y me mató el arbolito de yerba mate. Pero qué macana, le digo yo. Y esos días de diciembre que tuvimos que sufrir, había que haber estado al sol para darse cuenta. Se prendía fuego todo. Y yo voy a ver mis protegidos arbolitos de yerba mate, ¿cómo estaban? Toditos quemados. Ahora que nombraste a Panario, qué raro que con este tema del agua de Ose nadie lo entrevistó. ¿Falleció? Me dice, no, ¿qué va a fallecer? Está veterano, pero nosotros nos cruzamos con él en una actividad de Movimiento Uruguay Soberano el año pasado en el lago del Parque Rodó. Allí él habló, yo también. Les estaba diciendo que él nos enseñaba el dato que hay que tener desde mi punto de vista más en cuenta. Décadas de estudio en el Instituto Alberto Berger, Instituto de Investigaciones, Alberto Berger, La Estanzuela, Colonia, Uruguay, la evaporación máxima, ya lo tengo en línea, porque veo que me escribió, querido compañero, que los otros días me aclaraba, dice, Vázquez Melo, me dice, aclará que yo estudié todo, fuiste más inteligente que todos nosotros, Vázquez Melo, como mi amigo Danilo Blanc, estudiaron toda la facultad de agronomía, pero no se recibieron. Es decir, eso es ser inteligente. Lo que hicimos nosotros, que fue recibirnos, no es lo inteligente. Bueno, está, listo. Vale la pena igual porque cada vez que aparece un cara cagada, yo le puedo decir, epa, epa, amigo, epa, que acá está hablando, ¿usted tiene título? Sí, sí, pero acá también hay alguien que le gusta hablar así, pero que tiene título. Y entonces nosotros sabíamos que la evaporación eran 10 milímetros por día. Y empezamos a medir evaporación de 15 milímetros por día, 14 a 15. Y mi conclusión fue que el día, y llovían 1500, antes la llovían 1000 y la evaporación eran 10, máximo enero, día de enero. Después empezamos a medir, 4 años seguidos medimos lluvias para el sur del país, estoy hablando, 1500 milímetros. Evaporación máxima día de enero, todo medido acá, 15 milímetros. Conclusión, el día que llegue a llover 1000 milímetros de nuevo, la evaporación continuará en 15 milímetros y por lo tanto estamos en el horno. Dicho sea que quedó bien esto de que estamos en el horno. Digo, se empiezan a secar las napas y todavía aparece algún bestia formado también que te propone hacer pozos para perforar el acuífero Santa Lucía. Y perforando el acuífero Santa Lucía, lo único que hace es secar a la larga el río Santa Lucía, como ya sucedió en muchos ríos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y no es que yo esté contra los liberales del capitalismo a ultranza de los United States of North America, porque también los comunistas de la Unión Soviética hicieron, para mí, el peor desastre a la vista, del punto de vista, ustedes dirán, Chernobyl. No, como estoy hablando de agua, les hablo de que secaron el mar, el gigantesco mar de Aral. Entonces, yo sinceramente digo, nosotros acá la tenemos muchísimo más fácil que el 90%, incluso que mi amigo Martínez, que me está escuchando, de Melilla. Dice Martínez, acá llovieron 40. Yo le contesto, acá llovieron 55. Y sin embargo, me dijeron recién, todo lo que se va a almorzar acá es producido por quien les habla, ¿no? Carne. Tengo ahora patos blancos. Al que quiera cambiar sangre, tengo patas blancas, se truequean por patas blancas. O sea, así cambiamos de sangre. Patas blancas, truequeo por patas blancas. Entonces yo mejoro sangre. Y me dijeron, antes de arrancar el programa a las 10 de la mañana, tráete un par de calabacines. Y allá fui y son maravillosos. No solamente porque son bien anaranjaditos y tienen pura pulpa, sino que son orgánicos. No contienen veneno. Y el calabacín fue el primer organismo genéticamente modificado, hortaliza, que fue puesto a la venta en los Estados Unidos de América hace muy poco tiempo atrás, digamos en 1992, o sea, un poquito, 30 años. Entonces hay cosas que yo no aguanto, ¿entienden? No aguanto y zafo con educación, porque decir que la Tierra es plana es como una especie, perdón, pero no quiero calificar. Volver a la época de Colón, agarrar un huevo, cacharlo un poquito en una punta y pararlo en la mesa y decir, ¿vieron que se podía parar un huevo? Tontos. No podemos seguir en esa línea, señores. Y hay un montón de gente con estudios universitarios. Yo digo, pero me están cachando, ¿no? De verdad, no me están cachando. Le está entrando todo lo que, toda una cosa que anda en internet, que es la culpable de nuestra modernidad burra. Pasé por el local del Peri, dice, y había un... Para que te voy a llamar. Aguantá que te voy a llamar. Pasé por el local del Peri y había un pañuelo de los desaparecidos. Me decepcionó mucho ver eso, siendo que hay dos decisiones soberanas que rectificaron dar vuelta a la página de toda esa triste historia y que con una ley interpretativa, ta, ta, ta. Es largo el mensaje. Vamos a ver si podemos conversar un poquito con el amigo porque se ve, o amiga, porque se ve que no entiende nada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, los desaparecidos por torturados y muertos cobardemente por un milico cagón, que en el Uruguay fueron un montón, pero en la Argentina son mucho más, en Chile son mucho más, en Brasil, donde todo esto empezó, son mucho más, en toda América Latina, gracias al Plan Cóndor, son mucho más. De todas maneras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que olvidarnos de todo esto? ¿No me va a atender? Voy a ponerle acá. Bueno, voy a decirle, te llamé para conversar un poco en el programa, por si estaba en el baño. Yo he escuchado las teorías que dice que el clima lo están manipulando. Ahora estoy escuchando por una app de Peri Radio. Se escucha muy bien. Por supuesto que el clima lo están manipulando. Los mismos que son responsables de que el clima haya cambiado en contra nuestra. Ahí dice, pero hubo época en que sí, claro que fue más caliente. Y ahora tuvimos 4 años en los cuales hemos batido el récord de temperaturas más altas en el planeta. Y eso no se dio nunca en la historia de la humanidad. Claro que ha habido periodos más calientes, los ha habido más calientes, los ha habido más fríos, mucho más frío, mucho más caliente. Cuando fueron mucho más calientes, yo giro mi cabeza hacia allá y cuando aramos por primera vez ahí abajo, que queda a unos 4 cuadras y picos de la costa, levantamos toda la cascarilla blanca de los bivalvos que seguramente traían las olas de un mar, acá desembocadura del río Santa Lucía, y medimos que la altura en ese punto era de unos 10 a 11 metros por encima del punto. ¡Ay! Me decía un vecino la vez pasada, César, ¿vos viste cómo están subiendo y están rompiendo todas las olas allá abajo? ¿Viste los ceibos que antes tenían todas las raíces tapadas, como últimamente se van a caer esos ceibos? Y están todas las raíces, decía el Mario, desnudas. Lógicamente que los que vivimos acá nos damos cuenta de cuánto está subiendo el mar. Cuando ustedes hablan con el doctor Panario y él les hace los cuentos de un mamotreto de hormigón que hicieron los milicos para poder robar dinero, como hacían ellos, muchas cosas de hormigón para robar, creo que es en el balneario San Luis, por ahí es, en Canelones. A ver si alguien lo conoce. y él mostraba fotos de dónde estaba ubicado ese mamotreto en la época de la dictadura. Y ahora está más cerquita del mar, ¿no? Es decir, cada poco tiempo... Ah, y acá miro, entonces miro para... Estoy viendo las barrancas de Quillú y me dice gente de Quillú, no, gente vieja, claro, hay que dar con gente vieja y observadora. César, acá el Río de la Plata se ha comido lo menos 100 metros de barrancas en Quillú. Ah, no, pero no puedo hablar de esto porque resulta que alguna bombao que aparece por ahí se confunde, a pesar de que él nunca estuvo en la lucha contra la celulosa, nunca estuvo en la lucha contra Monsanto, la primera marcha la tuve que organizar yo mismo en el Uruguay, nunca estuvo en la lucha contra la mega minería que organizaron los Jaume y que yo participé porque ellos vinieron acá a hablar conmigo para que entrara desde la primera a la última. Nunca no participan del movimiento Uruguay Soberano, pero son los primeros que en las redes, en su minuto de gloria, te tratan de agendista. Porque dijiste, claro que hay el cambio climático existe, estamos en pleno cambio climático. Y cambio climático existió toda la vida en el planeta. Lo que ahora tenemos es un calentamiento, ya se sabe que hay un grado y medio más, de las temperaturas preuso del petróleo, del carbón y del gas, y ya se sabe que cuando aumenta un grado la temperatura, aumenta significativamente un 7% por lo menos la evaporación, y ya se sabe que esas nubes que medían 3, 4, 5 mil metros de altura se han medido nubes de más de 10.000, 11.000, se dice que hay nubes de hasta 12.000 metros de altura, ya se sabe todo eso, y se sabe que ellos mismos inventan resolver el problema que crearon con las magníficas ideas de la dispersión en la atmósfera de elementos que ellos dicen que van a resolver el problema. Y el último, que es el mejor de todos los que he visto, me lo mandaron ayer, y habla el profesor de Física Aplicada, Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Harvard, en el ámbito del Parlamento norteamericano, y dice lo siguiente: creo que es crucial distinguir. La eliminación del carbono intrínsecamente es cara, pero poner aerosoles en la atmósfera es de un costo irrelevante. Es lo mismo que el costo real de las cabezas nucleares. Es una estrategia de seguridad. Los costos individuales podrían ser altos, pero los costos reales son absolutamente bajos para los Estados Unidos. Estamos negociando contratos. Estamos estudiando el costo de hacer esto. Los costos son muy pequeños, pensamos. Pero ¿los añaden al combustible? No, no, no. No los añadimos al combustible. Fabricamos aviones que se dedican a esto y lo hacen a unos 75.000 pies de altura. Es un coste muy bajo. No importa. Ese es el nivel de lucha que estamos dando. Es el más difícil de todos, porque es el de la lucha por la verdad, no el del camiseteo burro. Y a propósito de eso, a las 11:30 yo voy a proponer una tanda ecologista y voy a empezar a leer del taller de ecología social Chico Méndez de Berazategui. Me dice acá el Torito Di Vincenzi, que es de allá de la provincia de Buenos Aires. ¿A dónde queda Berazategui, che? Pegado a Quilmes, dice. Pegado a Quilmes. César. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo le va, señor? Bien. ¿Todo bien?

glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Y porque ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Hola, le cuesta a veces al Skype, ¿eh? Le cuesta, pero se engancha, es como, sé que pescado, es así la boga es salada, ¿no? Cuando, salvo que ande con hambre, pero la boga es bien, ahora no se saca ninguno de estos pescados que sacamos antes en el río Uruguay, cualquier boga te pesaba 4 o 5 kilos, allá, debajo del puente Paysandú Colón. La otra, que una vuelta estábamos pescando en un arroyo, yo no sé si era el Rabón, estaba tan clarita el agua que se veían los peces, ¿no? Entonces, estaban unas tarariras lindas, las tarariras, no sé si estoy al aire, que alguien me informe, pero como no se enganchaba el Skype, me di cuenta de... Ahí va. Entonces, las tararías agarraban con la puntita de la boca así la carnada y se la llevaban despacito. Vos les querías pegar el tirón y no agarrabas nada. Se ve que estaban muy pinchadas, pero son pescaditos que son vivos. Y después están los misioneros, los pobres misioneros. Íbamos a pescar misionero, aburridazo era, porque tirabas un aparejo con 3, 4, 5 anzuelos y una plomada grande, y tirabas 2, 3, 4, 5 aparejos igual, y ibas sacando el primero, tirabas el tercero, ibas sacando el segundo. Y así ellos siempre se enganchan solo, y más o menos es por lo que veo lo que le pasa a los humanos. Antes... A ver qué dice de las calabazas. Opa, muy bueno. Me mandan una foto, sí, pero las mías, la verdad que no me gustan mucho esas calabazas tuyas que me mandás la foto acá, porque... acá las mías son superiores, amigo. Le iba a sacar una foto recién porque estaban ahí sobre el fogón. Estaban lavaditas. Bueno, che, es broma. Hay que firmar, Vega dice, yo lo último que firmé en el local de Eduardo Acevedo fue por el agua. Y seguro, y dice, y lo voté con Roberto en la 696, el movimiento de los comunes. Ah, sí, sí, Roberto, sí, sí, cómo no. Y estuve, firmé ahora para que Eduardo Luz presente el partido. Está bien, muy bien. Y un abrazo, Vega, Mario Cores de La Blanqueada. Muy bien, Gaucho. Dice, no pase al aire este audio. Bueno, me pone, bueno, está ahora, después lo escucho. Dice, ah, no querés que se sepa el nombre de tu vecino, da, da, da. Buenos días, César, da, da, da. Barros Blanco, hoy temprano lo escuché. Mandé un mensaje. Ahí va. Yo lo voy a decir porque no tengo mucho tiempo. Ahora la Organización Mundial de la Salud está saliendo con una nueva peste. Como les leí cuando arrancaba el programa, quieren que los estados firmen una especie de sumisión a una especie de mandato de la OMS. Escuchamos al presidente de Comusab exhortando a los españoles a votar anulado, digamos, este domingo, hoy. Él aclara muchos de los trámites que se dieron en España, que fueron, como en la Argentina, fueron de un nivel de desastre. Yo quiero decirles a todos que hicimos una conferencia de prensa, fue en junio o julio del 2021, en el Palacio Legislativo, donde alertamos qué cagada a todos los que se estaban vacunando contra el COVID. Ya se los aclaro que se sabe todo. Se sabe todo. Se sabe todo. Y Robert Malone, que se los pasé varias veces, no lo voy a pasar de nuevo, que fue el inventor de la vacuna de ARN, mensajero, y todos los datos que hay acerca del contenido de nanopartículas de hidróxido de grafeno en una parte importante de los lotes de frasquitos de todas las marcas. La peor de todas, AstraZeneca y Janssen. Pero Pfizer no se quedó atrás. Cuando hay una eminencia, hay varias, y ahora mataron a una. Porque él dice, antes de morir, que fue uno de los que más estuvo denunciando en Estados Unidos, murió envenenado. Si Robert Malone lo dice, que fue el inventor de las vacunas de ARN, y yo lo pasé y ustedes lo escucharon, y dice, por favor, papás, que ahora hay 50.000 vacunas acá en Uruguay para dosis para niños, y muchas están viejas, pero Pfizer dijo, úsenlas tranquilo nomás, no pasa nada. Si Robert Malone dice, papás y abuelos, por favor no vacunen a sus hijos y nietos, ustedes no tienen que ser imbéciles y no los tienen que vacunar. Ya sabemos, algunos le pegamos de entrada porque desconfiamos, con Eduard Embiid nos avivó, alguien que fue envenenado por la farmacia, la gripe del pollo, busquen por ahí. Justamente alerta de lo que está sucediendo ahora con la gripe aviar, porque esto ya pasó. Y terminamos vacunando las aves. No tenemos que ser tan bestia. Tenemos que ser más científicos. Y si alguien nos está tratando de comprar por abajo de la mesa, tenemos que... Mira, pero me hiciste acordar cuando yo estaba en el Colegio Rosario, estaba el... ¿Sabes quién era? El Clever García era. Veníamos los dos de la escuela 33 Orientales, allá en la zona de las fábricas, la Pai Cuero, la Pai Lana y todas las Pai. Y el Clever me agarra, yo saco el brazo así, tipo para abajo, y el Clever me agarra por el. Estaba el cura Merlino, estaba dando una clase de historia o. Daba varias historias, seguramente. Me agarra el brazo y me empieza a tironear y no me suelta. Y bueno, yo la verdad que lo hice pasar mal al pobre Clever. Si alguien intenta comprarnos por abajo de la mesa, le tenemos que hacer eso. Pero cualquiera de ustedes que quisiera los otros días estuvo Martínez de Baa, estuvo en transformaciones con Milton Presa y quedó claro, hay un montón de científicos que no se vacunaron. Y además ya se sabe que con la ivermectina, según DARPA, se solucionaba el problema. La ivermectina es maravillosa. Viene, lógicamente que ahora es de síntesis, pero viene de un honguito descubierto en los suelos del Japón. Les está hablando uno de los pocos uruguayos que conoce la ivermectina antes de que se pudiera usar en el Uruguay. Fuimos a una charla en lo que ahora es el pueblo más pobre de la Argentina, Concordia, ahí enfrente a Salto, a aprender sobre la ivermectina. Entonces, aunque ustedes sean científicos, si quieren, me proponen un debate, como yo propuse en el ámbito del Palacio Legislativo, propuse a la Comisión de Salud que arrugó, la Comisión de Salud arrugó, la Comisión de Salud de Diputados que arrugó, la del senador, por supuesto, no cuenta. Yo le puse propuse la formación de una comisión científica, no política, como son las comisiones que tenemos en el Palacio. Científica. Si es científica, es apartidaria. Porque teníamos gente muy prestigiosa con la cual algunos llegaron a entrevistarme porque estuve como estudio agronomía y nanotecnología entre los primeros en el mundo que asoció el asunto de la nanotecnología, de hidróxido de grafeno, las vacunas, a todos los peligros que conllevaba, porque aquí tenemos en el Uruguay agroquímicos a la venta con partículas de nanotecnología de hidróxido de grafeno. Ustedes me proponen una discusión, un debate público, si son científicos o si no lo son. Y lo hacemos. Lo que sí, no puedo seguir ya perdiendo mi tiempo, porque me da la impresión de que el mismo sentido común de los orientales y de todo el mundo implica de que la gente, a pesar de que no lo quiera reconocer, porque nos da vergüenza a los humanos reconocer que nos cagaron, pero por algo solo uno de cada cuatro, afortunadamente, de los que se dio la primera, se dio la cuarta, y casi nadie se da la quinta, porque desaparecieron. Los otros días quise entrar en los datos y los desaparecieron, así como la Argentina están desapareciendo, y espero que no lo estén haciendo acá. La Organización Mundial de la Salud desapareció los muertos por COVID, que fueron poquísimos en todo el mundo, y eso es que a cualquiera le cajaban el sello, por COVID cajaban el sello, porque era todo un negocio. La PCR, que como dijo Cari Mullis, no te puede decir si estás o si no estás enfermo de nada, sigue siendo un negocio que da más de 1.000 pesos de ganancia cada una. Y en el Uruguay hay varios que se enriquecieron con esto, pero murieron, no llegaron a 7 millones de personas en todo el mundo en 3 años, una bulla bárbara. Y en esos 3 años, ¿sabe cuántos nacieron en el mundo? Más de 200 millones de personas. Pero venga, ¿a usted no le parece que sí? Claro, lo dije en todos lados, lo dije en polémica, en el bar, en donde ustedes quieran, tienen que estar los registros y están. Por supuesto que esto va a joder a todos los que tienen su sistema inmunitario jodido, porque está hecho para eso. Está diseñado para eso, para eliminar seres humanos como parte de una guerra bacteriológica de la cual hablé en Desayunos Informales en marzo del año 2020, cuando recién asumía. A los pocos días de que el presidente de la República, un 13 de marzo del 2020, nos convocara a todos los partidos políticos para informarnos de que aparecía el primer caso en el Uruguay. Pero hay otros temas. No podemos estar como unos burros hablando de esto. Y si no te despabilaste, andate a mi Telegram, que todos los días estoy subiendo algo de esto. Andate a mi Telegram, César Vega Peri, que ya tenés todos los datos ahí. Mientras tanto, en estos 10 minutos que tengo hasta las 12, pobre los familiares, dice, de esos que sufrieron esas pérdidas, Elian. Sí, Elian. Les voy a hacer una cuenta. Una cuenta. ¿Qué hice esta madrugada? Porque nosotros hemos heredado de la época de Agrovisión Nacional CX30 la radio en la defensa de la producción nacional. Ese era nuestro lema. Estoy hablando de los años 80, cuando terminó la dictadura. Vine acá yo a estudiar agronomía, me enganché con la Agrovisión Nacional. Unidos en la fe y la esperanza y en la defensa de la producción nacional. Seguimos en la misma porque hemos sido gobernados en las últimas décadas por un montón de abombados. En esta materia, abombados, no, en términos generales no, en esta materia. En la materia de la defensa de la producción nacional, hemos sido gobernados por un montón de abombados. Por eso cuando yo planteo lo de la yerba mate, me tengo que encontrar explicándoles casi como si fuera niño que se puede plantar toda la yerba mate que el Uruguay necesita en el Uruguay, porque ya los guaraníes venían caminando desde allá, desde lo que hoy es el Paraguay, a buscar la mejor yerba de toda la región una vez por año. Y arrancamos, y yo les pongo ahora de ejemplo, se me ocurrió ponerle el kiwi. Y venían los ingenieros agrónomos chilenos y decían, acá ustedes no pueden plantar kiwi. Entonces en 1994 yo digo, vamos a Chile, cruzamos la cordillera con un montón de paisanos, contratamos un ónibus, llenábamos ónibus en 3 días. Queremos ir a Porto Alegre, Vega, llenamos 2 ónibus de EGA. Queremos ir al Mercado Central de Buenos Aires, Napa, llenamos ónibus. Queremos ir a Chile, llenamos ónibus. Vimos todo el kiwi allá. ¡Wow! Dijimos, ¿por qué no se puede plantar acá? Y claro, lo que pasa es que a los técnicos chilenos que venían no les interesaba que nosotros plantáramos acá. Y nosotros como una banda ganamos, repetíamos como loro. Entonces ahí, cuando se dice que el país es rico, eso es mentira, el país no es rico. Cuando se dice que el país es pobre, eso es mentira, el país no es pobre. El país lo han empobrecido, también culturalmente. Pero cuando decimos que es rico, tenemos que irnos a leer a Marx. Si ustedes quieren pueden leer algún teórico liberal, porque va a decir lo mismo. Uno es tan rico como quiera según cuánto trabajo le ponga a lo que denominamos, si lo usamos una sola vez, recursos, y si lo usamos muchas veces, bienes. Y ahí va mi ejemplo. Si no le ponemos trabajo, y nos están educando para que no le pongamos trabajo, más bien, si yo voy a plantar ajo estos días, más de la mitad o más o menos la mitad me va a decir, pero Vega, ¿para qué va mierda va a plantar ajo si usted es diputado, usted gana bien? Bueno, y yo le tengo que arrancar a explicar por qué planto ajo, por qué planto esto, por qué planto lo otro, boñato, qué rico, qué cantidad enorme de boñato, no sé qué hacer con tanto boñato, que está tan rico que lo comemos todo, la guía va para los caballos. Todo eso. ¿Por qué se hace? Porque la riqueza se crea trabajando. Y si no, vayan a explicárselo a todos los que venían del extranjero con una mano atrás y otra adelante a habitar al cerro, cómo se hicieron las casitas. Ahora la gente quiere volverse amiga de una ministra de vivienda, de un ministerio de vivienda que hace rato que tendríamos que tener cerrado. Porque cuando no es un ministro de un color, es una ministra de otro. Y como una prostituta, lo que hacen unos gigolos, lo que hace el pueblo es, yo quiero una vivienda, yo quiero una vivienda. Pues no debe de ser así. Sin embargo, Sí que el Estado puede, porque tiene de sobra, darle terreno a la gente, darle el crédito a la gente, y la gente va a tener que pagar el crédito todos los meses. Lógico, claro que es así. Entonces en el campo hay un ejemplo que yo a veces he puesto, recién después de las 12 voy a ir al taller de ecología social Chico Méndez de Berazategui, pero como lo tengo escrito en la tapa de este documento, lo voy a poner de ejemplo. Si nosotros vendemos la tierra de un campo, la tierra negra, sacamos aproximadamente 2.500 metros cúbicos de tierra. 2.500, máximo 3.000, pónganle. Pueden ser también 2.000 metros cúbicos. Es decir, un metro cuadrado tiene aproximadamente la cuarta o la quinta parte de un metro cúbico de tierra negra vendible. Por ejemplo, para Arabia Saudita podemos vender, como vendemos palmera, así como vendemos palmera, vendemos tierra. Mirá qué inteligente que somos. Eso sí, vamos a tener que comprar la retroexcavadora y todo lo demás, la retro, dijera Aramis Silva, la retro, tenemos que comprar la retro. Yo no sabía ni qué decían, pero ¿qué será eso? La retroexcavadora, está bien. Abrazo ahí a la gente de todo Juanico que me estaban escuchando, lo sé muy bien, sos viejo ahora. Entonces vendemos la tierra negra. Más o menos salen 1.000 metros cúbicos. Digo, perdón, 2.500 metros cúbicos. A más o menos 1.000 pesos el metro cúbico. 1.000 pesos, 1.000 y algo. 1.000 y poco. Conclusión. Por una única vez, porque después queda la greda que demora mínimo 200, 300 años para formar un suelito. Mínimo, voy a facturar 2.5 millones de pesos. Que hoy saqué la cuenta, 2.5, eran 40.000, 70.000, ¿cuánto era? 60.000 dólares, póngale. Buen negocio. Yo hablando como un loco de economía. ¿De quiénes? ¿Para quiénes y para qué? Compré a 6.000, vendo a 60.000, buen negocio. Pero eso sí, mis hijos me van a cagar a puteada para hablar bien clarito de cómo es esto, porque lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Y estoy cerquita de un ejemplo de dónde se sacó. Yo veía el campo y decía, pero ¿qué pasa en ese campo que no viene nada? Y me dice un vecino, de ahí se llevaron toda la tierra para tal lado. Los milicos. Mirá, qué lombario. Bacano. Porque ahí estaban los milicos en la época de la dictadura. Después lo tuvieron que devolver. Por otro lado, acabo de hacer 60.000 dólares por vender toda la tierra negra de una hectárea de tierra, pero bueno, jodía a todos los que venían atrás mía por los siglos de los siglos, amén, porque tierra somos y en tierra nos convertiremos. Por otro lado, si yo planto ajo, mirá, me salió el yo, porque hay mucha gente que habla así, yo, bueno, está bien, me salió el yo, está bien, yo planto ajo, listo. Planto 250.000 por hectárea, póngale 250.000, 300.000, más o menos, por ahí anda. Por 10 pesos cada uno, por 10 pesos, pero muchos de ustedes me van a escribir 098-482-454, Vega, está atrasado, mijo, un ajo vale como 30 pesos. No, bueno, pero vamos a ponerle 10 pesos la ganancia. Me da lo mismo, 2.5 millones de pesos. O sea, lo mismo que si vendiera toda la tierra negra. Con mucho más trabajo, porque es lo que se precisa, trabajo. Pero esto lo voy a poder hacer durante todos los años de mi vida, rotando la tierra, lógico. Ustedes no se olviden que yo siempre les digo que hay que descansar la tierra. La tierra es un ser vivo. Por lo tanto, Vega dijo que había que plantar todos los ajo en el mismo terreno. No. Usted está poniendo palabras en mi boca que yo soy incapaz de decir porque sé de lo que hablo. Lo que estoy comparando es que da lo mismo vender toda la tierra negra que lo que da de ajo plantar una hectárea de ajo. Puestos uno por uno, diente por diente, 250.000 con toda la familia, y lo voy a poder hacer por los siglos de los siglos, amén. Lo van a poder hacer mi hijo, lo van a poder hacer mis nietos, lo van a poder hacer mis tataranietos, mis bisnietos, y lo van a poder hacer mis tataranietos. Y ese es el negocio del país, la producción nacional. No podemos ser tan vendepatria, tan prostituta, tan gigoló de estar importando todavía ajo de China. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir o no? Porque un día de esto vamos a estar importando carne de vaca. Vega, usted está atrasado de la noticia. No, yo no estoy atrasado de la noticia. Yo estoy tratando de que le pongamos algunas neuronas atadas con alambre a nuestro discurso político. Ah, no se puede. Dígame por qué no se puede. No se puede, como decíamos nosotros, nuestra tesis la hicimos en eso. No se puede producir carne de cerdo en el Uruguay, por eso se importa el 90% y pico de la carne de cerdo de cuarta, porque es lo último que queda en las cámaras, del Brasil. Pero ¿y cómo que no se puede si acá somos productores de todos los alimentos que hay que se utilizan para el cerdo? Que a mí no me gusta mucho que sea así, pero es la soja transgénica, el maíz transgénico, todo lo que necesita, la harina de pescado, todo lo que necesitamos para el cerdo y todo lo demás. ¿Por qué no se puede? Explíqueme, porque tenemos que importar pescado porque está carísimo. Explíqueme por qué no se puede. Y yo le voy a decir por qué no se puede. Y ahora se termina mayo y espero ya para el domingo que viene van a ver que voy a estar recontra educadito, porque arrancamos con vista a octubre del 2024. Me quiero lucir. Y no voy a decir más malas palabras, salvo algún caso, porque lo que voy a decir es que nosotros estamos compitiendo en un sistema político donde un montón de gente tiene que votar en blanco, tiene que anular su voto, y no puede votar políticos que se rascan las bolas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O no se entiende? Pero cuando me dicen a mí, Penadez, por suerte, nunca te creí, será desaforado en la Cámara de Diputados, como dijo el diputado Luz. Y vamos a levantar las dos manos. Me van a ver en la foto votando con las dos manos. Y yo pregunto, ¿quién diablos votó a este señor Penadez? Que es un soberbio de cuarta, además. Un día me quiso soberbiar a mí en una reunión que hay por los 100 años del Palacio Legislativo y se tuvo que guardar la lengua. Porque yo no quería, yo digo, pero no podemos gastar en vez de 20 millones de dólares, 10 millones. Y me quiso, ¿por qué? Pero y se olvidó de que él es senador provisorio, porque en realidad fue, yo me alegro mucho de que haya sido elegido diputado y sea senador provisorio porque está ocupando el cargo de Heber, porque el desafuero que vamos a votar con muchísima alegría se produce en la Cámara de Diputados. Ahora voy a ver si puedo llamar al doctor Lu. Atención, compañero diputado, amigo Lu, lo voy a llamar ahora para ver si usted me puede explicar esta situación. Y ojito con lo que voy a decir, que sí, que alguno no quiera respaldar alguno de mis proyectos por lo que estoy diciendo, porque se ofenden de nada se ofenden, se la llevo, pero tengan muchísimo cuidado con lo que plantearon en el año 2021 algunos diputados y algunos senadores también, de que teníamos que desaforar a este diputado del Partido Ecologista, César Vega, por lo que estuvo haciendo en la sala de conferencias del Palacio Legislativo, que fue nada más ni nada menos de advertir a toda la población uruguaya desde el Palacio Legislativo que se estaban metiendo un veneno en la sangre. Porque eso fue lo que dijo Luz Montañé.

ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos, la humanidad, la especie humana, radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo, intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias. Acá dice, noticia de Fabián Cambiazo, que 2x3 me llama para pedirme alguna noticia, pero esta la da de él. Vean si no tiene que ver con lo que yo estaba hablando recién. Pero ellos, que son periodistas y también informados, son educados. Ah, mirá, justito, Cambiazo, me acabo de acordar, mirá, lo tengo anotado acá, dice, material compartido con Daniel Figares, año 2013... Le proponía a Daniel Figares que utilizara mi programa de radio. ¿Se quedaba sin programa de radio? ¿Se ve por ahí? Después, en el 2015, arrancó en El Espectador, ¿no? Creo que Fabián Cambiazo trabajaba con él. Dice Fabián, dice, AFE no compró locomotoras, pero destinó $25 millones a vigilancia de predios. Es decir, el ahí pone, dejá las locomotoras en los predios, que hay vigilancia, dice. No, pero no seas bombado, no viste que no compramos locomotoras. Ah, bueno, pero igual hay que pagar la seguridad. El ente cree tener unos 1.500 predios en todo el país, la mayoría abandonado. Hay uno ocupado por un señor que dice que vota el PERI. Es verdad, sí, tiene una huerta hermosa, tiene. En 7 años desembolsó $14 millones por seguridad. La justicia se encuentra investigando. Menos mal, ¿no?, que la justicia se encuentra investigando. En 1992... pasan 30 años, por eso los que peinamos canas no le queremos heredar a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Hay mucho pepe político que es como que se está todo el día rascándose el ombligo sobre sus cuatro paredes. Después apareció el celular, peor todavía, porque yo digo, a veces es pa' peor, mijo. Y ellos se piensan que arreglan el mundo y no arreglan nada. Mientras tanto, la gente más pobre cada vez peor. El clase media cada vez peor. Hasta algunos ricos cada vez peor. Y unos pocos cada vez mejor. En 1992... Ciudadanos y gobiernos se reunieron en Río para ocuparse de las amenazas ecológicas más graves de nuestro tiempo. Aunque no les guste, acá dice el cambio climático. Desde mi punto de vista, el calentamiento global y el efecto invernadero roto, seguro que existen. ¿Listo? ¿Provocado por nosotros? Sí, seguro. Además, por los volcanes, también. El sol, también. Nosotros, evidente. Gastamos 12.000, 13.000, 14.000 millones de litros de petróleo por día, quemamos. Otro tanto de gas y carbón. La mitad lo quemamos mal porque los motores son recontra ineficientes. Tenemos los primeros motores y el primer vehículo que llegó a 80 kilómetros por hora en el siglo XIX o comenzando el XVIII. Ah, ¿yo atiendo o no atiendo? Ahora no atiendo, desconocido, porque estoy hablando. Y el primer vehículo que llegaba a 80 kilómetros por hora era un vehículo eléctrico, con batería de 6 voltios. Pero los señores dueños de la industria petrolera, que son los mismos que ahora son dueños de la industria del Chemtrails, y que son los que nos proponen solucionar el calentamiento, el cambio climático, y todos nosotros los que nos prendemos y seguimos intentando contaminar, porque como no pasa nada, cuando nos demos cuenta va a ser tarde, como ahora, el río Santa Lucía, medio podrido y con poca agua. La erosión de la biodiversidad, la disminución y contaminación de los recursos acuíferos, se decía en 1992. La acumulación de residuos tóxicos. Ya antes de que la comunidad internacional pudiera empezar a dar los pasos titubeantes para desarrollar el programa de Río, nuestro querido compañero Raúl Mesa estuvo allí. Otro programa de globalización y libre comercio barrió el mundo como un huracán. Anuló todos los avances ambientales, aumentó las presiones sobre el medio ambiente y engendró nuevos riesgos ecológicos, como la producción de organismos modificados genéticamente. Comenzamos el nuevo milenio con una ignorancia sobre los peligros ecológicos, como la desregulación de la protección ambiental y la destrucción de los modos de vida ecológicamente sostenibles de comunidades agrícolas, tribales, pastorales y artesanas del tercer mundo. Estas gentes se están convirtiendo en nuevos refugiados para los dos tercios más pobres de la humanidad que viven en el sur. El capital natural es su fuente de vida. La destrucción, desviación y apropiación de sus ecosistemas para extraer recursos naturales y arrojar residuos genera una carga desproporcionada de pobres. En un mundo de comercio global y liberalizado en el que todo es vendible y la potencia económica es el único factor determinante del poder y el control, los recursos se trasladan de los pobres a los ricos y la contaminación se traslada de los ricos a los pobres. De esto hablaba aquel día con Daniel Figares. Las industrias hambrientas de recursos y muy contaminantes se trasladan hacia el sur. Léase para los pelotudos del Uruguay las plantas de celulosa. ¿Qué dije? Bueno, ya te dije que eran las últimas palabras que iba a decir. Estoy diciendo con una palabra coloquial en el Río de la Plata, para los que se comportan ingenuamente, palabra de darle un fardo malsonante para definir a la persona que se comporta de esa manera. El que se comporta ingenuamente, pelotude, Lawrence Summers, lo dijo. Por eso lo digo yo, porque el economista jefe del Banco Mundial fue el responsable del informe de desarrollo mundial que se analizaba en 1992 y dedicado a la economía. Decía, desde el punto de vista económico, transferir las industrias muy contaminantes a los países del tercer mundo es un buen negocio entre nosotros, comillas, entre nosotros, 12 de diciembre del año 1991. ¿No debería el Banco Mundial fomentar más la emigración de las industrias sucias a los países subdesarrollados? Primero, los salarios son más bajos, los costes económicos de la contaminación también, el aumento de las enfermedades y las muertes serán menores en los países ricos que en los países desarrollados. Según Summers, comillas, la lógica del traslado de los contaminantes de los países con menores salarios es impecable. Deberíamos asumirlo. Siempre he pensado que en los países de África están demasiado poco contaminados. Por último, la preocupación por un agente que causa cáncer, desde luego, será mucho mayor en un país en donde la gente vive, a pesar de tener cáncer, países del primer mundo, digamos, que en uno en donde la mortalidad es superior, como en los países pobres. Quiere decir, porque se van a morir y nadie les va a prestar atención de que han muerto gracias al cáncer que le produjo la industria que el Banco Mundial, con Summers, dígase, las plantas de celulosa. Porque parece que seguimos siendo idiotas en nuestro país. No, no contaminan porque se mantiene, pero la puta que somos burros, ¿verdad? Qué lo peloche. Pero bueno, está. Sigamos. Sigamos, que ahora el Río Negro, un día que esté bien bajo el río, o que la UTE le tiene que pasar un montón de agua, pese a nuestra oposición lógica como ser inteligente, no vamos a guardar agua para producir luz o para tomarla. Se la tenemos por contrato que pasara UPM2 en el Río Negro, pero aún así, el día que esté muy bajo, el Río Negro va a terminar siendo podrido dentro de muy poco tiempo por esta empresa. Porque no es lo mismo que el Río Uruguay o que el Río La Plata, en donde se encuentra Portucel, Estora, Enzo, Arauco, en las costas de Colonia, en Conchillas. Lauren Summers recomienda el traslado de las industrias peligrosas y contaminantes al tercer mundo. Hidrógeno verde, etc. Eso fue por cuenta mía. Por otro lado, también exhorta a la exportación de contaminantes, porque el coste de enterrar una tonelada de residuos peligrosos en Estados Unidos ha pasado de $15 en 1980 a $350 en 1992. ¿Cómo fue que saqué esta cuenta yo? Saqué la cuenta de... Escuchen bien. Ya tiene... hay que sumarle 30 años más, ¿no? 30 años más hay que sumarle a esto. Con los datos que ellos daban, lo que habían exportado desde los Estados Unidos a los países de América Latina y América Central, porque África es de los chinos y de los europeos, ¿sabían ustedes, no? Todos los chinitos y los europeos mandan para el África, sobre todo el este. El este de África está tapizado de basura. Para América Latina y Central, Estados Unidos había mandado, hay que sumarle 30 años más, 110 mil millones de kilogramos de plástico usado. 110 mil millones de kilos. Y está toda la ropa del desierto de Atacama, ¿no? Un basural gigantesco, tremendo aquello de verlo en pleno desierto de Atacama. El coste de enterrar una basura de residuos peligrosos en Estados Unidos pasó de $15 en 1980 a $350 en 1992. Entonces estoy leyendo lo que en la asamblea del Callejón de la Universidad nos formaba. Estos documentos que hemos guardado son papel impreso que personas del pueblo reparten al pueblo para que el pueblo no sea, en vez de burro y cobarde, sea tan valiente como ilustrado. Y sepa, sumando más información, que esto que voy a comentar ya cambió también. Se han fusionado, dice Sivagay, las empresas de Suiza, los bancos de Suiza. Esta semana me invitaban a una reunión porque venía el presidente de Suiza. Está bien. Yo agradezco mucho la invitación, no es por descortesía, pero bueno, soy un diputado que también me alienta de que en Suiza hay una cantidad de gente que siempre está a favor del medio ambiente, de la no contaminación, de la producción natural, pero también está la otra cara de Suiza, que es la cara que le sirvió a los nazis. La cara que le sirve a los bancos, la cara que le sirve a las multinacionales. Y acá estaba, bueno, estaba Sivagay, después estas se fusionan. Sivagay se fusiona con Sandoz, me acuerdo que se forma la Novartis, después está Seneca, AstraZeneca, se juntan, ahí, de ahí sale la vacuna, está Hedge con la Rompulen. Eso se forma Aventis, pero después se siguen fusionando. De la Novartis sale al fin y al cabo después la Syngenta, y la Syngenta ahora la ChemChina, la ChemChina es una de las peores, siguen siendo de entre las peores, la dueña del teflón, creo que la DuPont, si no es la DuPont es la Dow, pero la Dow y la DuPont son dos de las peores, agente naranja. La Monsanto con la Bayer se compró la Monsanto, después está, como les decía, la ChemChina. Y hay otras más desconocidas como la Delta Pine, la Lima Grain, o la Corteva. Si ustedes buscan Corteva, se van a encontrar que también Corteva está en el Uruguay. Estas empresas manejan el negocio de la producción de alimentos en el mundo, porque manejan también el sector farmacéutico, además del agroalimentario. Se suman otras como Bunge, Bunge y Born, Danone. Y en India, un pequeño productor, como puedo ser yo, mañana aparece ahorcado. Porque acá todavía no llegaron, y ojalá no lleguen, pero yo ya sé que se está haciendo el control de la plantación de semillas. Estas empresas reclaman una patente. Primero, se robaron la genética que le pertenecía a todo el mundo. Le ponen un par de genes nuevos o los cambian de lugar, las patentan, le ponen un gen Terminator para que tú cuando plantás tomate nunca madure, le dan vuelta algunos genes y las patentan. Y con esto tenemos que terminar de una vez por todas. Esto es una de las cosas más difíciles de hacer para un país. Porque a mí no se me ocurriría, fíjense, Qué tan claro soy. No se me ocurriría prohibir la siembra de soja transgénica de un año para el otro, porque nos fundimos todos, me dan un golpe de estado y todavía me matan como una bombao. Hay que salir de este brete en el cual nos metimos, pero con cabeza, con Peñarol inteligencia, con tiempo. No podés ser tan papanata de no entender el mensaje que dieron cuando hicieron que un país pequeño del mundo produjera todo orgánico o intentara producir todo orgánico. Su presidente pisó el palito, cayó en la trampa, lo propuso, lo empezó a hacer, le dieron un golpe de estado. Estas empresas tienen como socio en cada país del mundo a los militares. ¿A ustedes les estoy diciendo algo que no sepan? Y eso no tiene nada que ver, porque no somos así, de nuestra precisa propuesta de achicamiento inmediato del Ejército Nacional de Tierra, por lo menos, porque la aeronáutica tiene 3.000 efectivos, la Marina tiene 6.000, no tiene lancha, pero igual tiene 6.000, y el Ejército tiene el doble que estas dos sumadas. Por lo tanto, achicaríamos inmediatamente 5.000 efectivos del Ejército Nacional de Tierra a 3 por día durante 5 años, da 5.000. Y todavía quedamos pasadísimos del promedio de América Latina. Entre otras cosas, para achicar un presupuesto destinado a militares, que hoy es el 6,66% presupuesto de defensa, mientras países como Chile, por compararnos con algunos, gastan el 5,9%. O Argentina, el 1,7%, o Brasil. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Gracias. Peñarol inteligencia, no, dice Luis Aldía. Por favor, no, que quedamos todos fritos. Bueno, ponele Nacional Inteligencia. Ponele Nacional Inteligencia. Dice, mis plantas de ajíes, me pasan foto, hago de asesor técnico acá. En Playa Honda están medias manchaditas, ¿qué peste es? Pero es que no puedo atender, ¿quién habla ahí? Gracias, amiga. Quería contar una anécdota, le quería contar una anécdota, pero me despido. Cuente la anécdota. Amiga, acá habla Juan de Colón. Sí. Juan Gulich, el ucraniano polaco. Santiago, hijo de ucraniano polaco. No, quería contarle una anécdota. Sí. De que yo era vendedor antes de la dictadura, el último día de la dictadura, llevaba unos libros, te vendía libros para Medina. Sí, está saliendo todo mal, pero igual. ¿Y qué pasó? El último día dejé unos libros allí para que me habían comprado, y al otro día cerraron la cerraron el palacio. O sea, tengo 86 años y tengo muchas anécdotas para contar. ¡Ah, qué bueno! Quedamos coordinando. ¡Qué anécdota, bárbaro! No los cobró a los libros. Tengo muchas anécdotas para contar. Bueno, no, nos vamos a juntar. Yo le estoy mandando, me estoy comunicando. Está, dele. Vamos, hasta luego. Y me hizo acordar. Saludos de mis tres familias que tengo acá, que somos no vacunados. Me hizo acordar de un amigo veterano que yo guardé el mensaje ayer. Para que capaz que lo tengo acá, mensaje destacado. Escuchen este. A ver, largue. ¿Y va a largar o no? Hola. Bueno, se quedó sin boche. Qué raro. Se quedó sin boche. A ver. Hola, diputado. Dado que me contestó, aprovecho a decir un concepto. Si puedo. Los ciudadanos en este país en general, me refiero a los que somos honestos, que debemos ser, supongo yo, la mayoría. No, más o menos el 50% por lo que veo. Estamos asombrados. La poca pelota del Parlamento, y me refiero sobre todo a la coalición, porque el frente sabemos cómo ha actuado, la poca pelota que nos dan y cómo nos ignoran. El caso de Díaz está clarísimo. Ahí salió su guía, que hizo no sé cuántos Twitter, a los cuales yo apoyé siempre. Sí, pero después... No estaba la reforma previsional, si no sacaban el día de la reforma. Luego lograron un descuento, que no es lo que pretendíamos, sino la eliminación gradual, eso pretendíamos, no un descuento parcial. Claro, además, hay que proceder a eliminarlo gradualmente, correcto. Es una verdadera estafa vergonzosa, que ahora tenemos que empezar a pagar en agosto. Otra vez, eso pretendíamos. Cuando le hicimos ver a su guía que lo que habían logrado no era lo que esperábamos, creo que se ofendió. Pero él estaba satisfecho con eso y votó la reforma previsional, con el IAS adentro. Y eso a nosotros, como ciudadanos, nos decepciona tremendamente. Y el propio Manini votó la reforma previsional. Entonces, estamos en un siglo que es uno... Estamos regalados. Donde hay muy pocas luces de gente honesta que dice las cosas como son, y muchísimas sombras y una prensa muy vendida, tremendamente vendida, el capital que la sostiene. Y eso es lo que nos está tocando vivir. Lo vivimos con la pandemia, lo vivimos con las vacunas del COVID, lo vivimos con la reforma previsional. El presidente que se llenó la boca que iba a derogar el IAS y se fue al mazo, y salió apoyando esta reforma vergonzosa con el IAS adentro. Entonces, cuando yo le paso esto de Natalia Prego, es porque... Ah, sí, Natalia Prego. Grupo muy bueno. Estado, no lo vi. Que estén todos en la misma burbuja, que sean las luces, que le den un poco de guía a este país, porque así como vamos es un desastre, es una vergüenza. Yo creo que usted debe ser de los pocos parlamentarios que está arrojando. Ese es el tema. Lo mismo que fue el juez Recaray en su momento cuando se opuso a la vacunación de los niños. Pero el Uruguay está degradado éticamente, tremendamente. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Che, los veteranos, viste que... Che, ¿vos sabés que estos teléfonos se me empezaron a quedar con poca batería, che? Estoy llamando a Di Vincenzi de nuevo. A ver si me atiende. Ah, Torito. Señor. ¿Vos sabés que me estoy quedando sin batería en el teléfono? Mira. Bueno. Quería aprovechar, porque ya que te encontré ahí, Di Vincenzi, Alberti, provincia de Buenos Aires. Los otros días conversó con un amigo que está allá en, ¿cómo se llama? La costa atlántica, que estuviste conversando con, amigos. Con Juan Pablo Caruso, de Mar del Tuyú. Alberti, provincia de Buenos Aires, río salado, recorro todo, veo dónde termina, porque no desemboca como un río común y corriente allá en el Atlántico, desemboca como en la bahía de San Borombón. Ahí va, pero desemboca medio como un estero, ¿no? Una cosa amplia, digamos, ¿no? Sí, se llaman las rías de Ajó. Prácticamente lo que está al costado de lo que sería la bahía. Y sí, es como una división de lo dulce con lo salado. Y bueno, una zona muy, muy interesante esa, topográficamente. Y tú me hablabas de aquellos indígenas que habitaron aquellas tierras tan frías del sur de lo que hoy es la Argentina, el Chile, y yo me estoy imaginando que cuando hablábamos los otros días que empezaba a llover fuerte aquí, ahí donde tú vivís, acá, al otro día, porque sucede así, a 300 kilómetros, de repente, dos días, depende de la velocidad del viento, iba a empezar a llover y llovió, definitivamente. Y tratando de hilvanar, veo que el amigo Francisco está, no sé si es uruguayo, pero él vive en Berazategui, y nos escucha... Berazategui está frente al Río de la Plata, o sea, es costa del Río de la Plata, Berazategui, Quilmes, toda esa zona, y esa es la zona donde en el Río de la Plata se descarga todos los efluentes de lo que sería la ciudad de Buenos Aires. En el Río de la Plata, del lado de la costa argentina. Ni que hablar, y que por ahí cerca es donde, claro. Me engancho al toque, lo veo, lo quiero ver, y por ahí cerca va a ir entonces la salida del caño ese gigantesco. El caño que van a sacar a unos 12 kilómetros, 11 a 12 kilómetros de la costa. Pero vos tenés que plantearte esto. El Río de la Plata para los bonaerenses o para los porteños es la parte de atrás. ¿Se entiende? Ustedes desde Montevideo, de ahí de Punta Espinillo, lo tienen como al frente. O sea, el Río de la Plata tiene una importancia hasta cultural muy importante, pero del lado de la Argentina, el Río de la Plata está en el patio de atrás. La construcción de Buenos Aires está de espaldas al Río de la Plata, al revés de lo que sería Montevideo, por ejemplo, o Colonia, que están de frente al Río de la Plata. ¿Se entiende? Correcto. Y yo decía, estos materiales que estaba leyendo recién y que voy a continuar leyéndolos, pero los va a leer mucho mejor que yo, Patricia, seguramente, porque ya se los pasé, va a ser mucho más comprensible. Viste que Patricia te está escuchando todos los días, no sé si viste que en el Facebook Oscar Alfredo Di Vincenzi figura siempre ahí, porque yo entro y controlo, ¿viste? Sí, que es prácticamente parte del equipo, es colaboradora acérrima, y aparte está haciendo un micro de quién es quién. Lo que me pregunto, si estas cosas ya se sabían, dice, los residuos tóxicos como el cianuro y el mercurio y el arsénico se envían desde los países de primer mundo como residuos recuperables, en un intento deliberado de inducir la confusión, disfrazar la verdadera naturaleza de los residuos, etcétera, etcétera. ¿Será hora de que empecemos a decir directamente que si nosotros no tenemos en cuenta esto y no cambiamos, somos verdaderamente no dignos de ser Homo sapiens y definitivamente ya quedaríamos sellados como Homo stupidus? Porque no podemos, yo tengo los circulitos de lo que leí cuando esto llegó a mis manos, porque tengo un hábito de poner un circulito donde voy a leer para no andar subrayando, para no, cuando uno subraya como que tacha, y hago circulitos. Entonces, me doy cuenta de que esto ya lo leí por lo menos dos o tres veces. ¿Se puede seguir leyendo estas cosas? Porque vos haces lo mismo ahí en Peri Radio, peri.org, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Yo llego a la conclusión de que sí. Yo llego a la conclusión de que sí. Vuelvo a leer acá Nestlé, Philip Morris, Unilever, Cargill, PepsiCo, Danone, tuvieron ingresos por ta. Sí. Pero quiero decir, nosotros vamos a tener que seguir leyendo sobre estas cosas, ¿sí? La Coca-Cola, acá está la Coca-Cola. Dice este dueño de la Coca-Cola. Es la única forma de que la memoria esté bueno. Vigente, porque si no es como que ya pasó, es como si fuese que hagamos periodismo con la actualidad como para salir del paso y al otro día ya la noticia pasó de moda. Y creo que no, en temas que son tan comprometidos como la defensa del agua, la defensa de la salud, la vida, lo que no entra hay que seguir, ¿no? Y hay que seguir haciendo fuerza, qué sé yo, no cabe dejar de remarcar todas estas cosas que llevan años, pero no años de 4 o 5, décadas y algunas hasta siglos, pero no lo podemos incorporar a la discusión diaria porque hay intereses que son más esnovistas, por ponerle un nombre, cuando lo más importante para la vida es el agua, pero no está en discusión, no se discute. Hablamos del patio trasero de Buenos Aires, el Río de la Plata, pero también nosotros en Sudamérica somos el patio trasero de la basura de Norteamérica y Europa. Pero escuchate esa. Que se calache por prohibirlo. Que leíamos en estos entonces documentos hechos a mucho sudor, que después se distribuye mano en mano en el callejón de la universidad, en la lucha en contra de las plantas de celulosa de Bondi y de Ence, la primera, la que ahora es un PM1. Francisco nos entregaba esto que decía: todos nosotros en lo que ellos denominan la familia Coca-Cola, diríamos en Coca-Cola, nos levantamos cada mañana sabiendo que cada uno de los 5.600 millones de habitantes, hoy somos 8.000 millones, del mundo, va a tener sed. Si hacemos que estos 5.600 millones les resulte imposible huir de Coca-Cola, podremos garantizar nuestro éxito durante muchos años. Claro. ¿No te das cuenta cómo ellos van cocinando todo a 30 años y nosotros como unos babiecas? Me decías hoy que se dice cocoja ahí a lo que tiene el freno de los caballos para que haga ruidito. Claro, pero está asociado con un arbusto. Ah, mirá, acá que es raro, ¿no? Y babiecas, ¿a qué se le dice babiecas allí? A uno que está con la boca abierta, un estúpido, un babieca. Un come moscas. Un pavo. Un come moscas. Bueno, y la Coca-Cola organizándonos el consumo para 30 años para adelante. Ah, no tengo nada, si querés tomarte una Coca-Cola cada tanto no pasa nada, ellos lo están organizando para que vos te tomes una por día, ¿no? Con el gran consumo de agua que tiene esto y asociado a la industria petrolera, porque la Coca-Cola está asociada directamente a la industria petrolera por la cantidad de plástico que se tira en el mundo y que después generalmente terminan siendo los microplásticos que ahora descubren, como ya lo sabíamos, pero qué sé yo, es como que es un círculo, es la ruedita del hámster esto, se da vuelta en la ruedita, por ahí paran un rato para picotear, para comer algo, pero sigue dando vuelta en la ruedita de la estupidez. ¿Y a vos qué te pasa cuando, bueno, definitivamente nos conocimos, por lo menos nos vimos, digo, algunos días cambiamos los mates, pero estás por ahí, yo veo que de repente te escucha alguien en Colombia, estoy escuchando ahí Oscar Alfredo Di Vincenzi, si puedo me meto en Facebook, pero se me corta porque me gusta ver lo que la gente te pregunta o te comenta, y si no me meto en periradio.org, que me estabas escuchando por ahí vos recién. Sí, sale bien, muy bien. Está. El punto es, ¿qué nos sucede? Yo te cuento lo que a mí me sucede. Que quedo muy cansado, seguramente después de hacer los programas de radio, quedo muy cansado. Quedo como si hubiera corrido 180 kilómetros en una etapa de la Vuelta ciclista en Uruguay. Sí. Pero quedo contento. Porque digo, a ver, por lo menos nosotros, los que ya peinamos cana, tu caso también, vamos a poder decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos en un futuro que no puede ser mejor que el de ahora, no es mejor. Si le agregás la inteligencia artificial, el que tiene mucho dinero está haciendo automáticamente el doble de dinero para el otro día, mientras nosotros andamos haciendo unos cálculos en una hojita en qué podemos invertir. Y ustedes, cuanto más inflación haya en un país como tienen ustedes ahí enfrente, gracias a sus, los sinvergüenzas que les gobiernan, peor es, porque con cuanto más inflación en aguas turbias, ganancias de pescador. Definitivamente esto no va bien, y nosotros tenemos, yo por lo menos quería consultarte un poquito a vos, tener esta oportunidad de hacerlo hoy con tiempo. ¿No sentís una especie de satisfacción de hacer lo que estamos haciendo en este momento? Sí, es una satisfacción mezclada con frustración automática. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque, mira, a veces vos nombrabas a Patricia Gadea, que es la locutora, y termina el programa y por ahí me pasa el dato. Tuvimos en 3 horas, 4 horas, 300 visitas. Yo hago el cálculo. Uh-huh. 3 millones de habitantes, 300 visitas es el 0,001%. Sí, sí. Es muy poca gente. Muy poquita gente. Uno cada 10.000. Sí, bueno, pero claro, pero hay un montón de poquita gente que se está interesando. Hay que seguir batallando. ¿Se entiende? Ya, después porque viene la última batalla. La multiplicación de la frustración. Es casi un análisis psicológico. Es preferible que yo o vos te frustren un ratito antes que se frustren ese 0,01%. Diciendo, bueno, bajaron los brazos todos los ¿y ahora qué hacemos? Porque también hay un pensamiento muy paternalista que está impregnado en lo político, pero que también está en los medios de comunicación, que la gente está esperando a ver con qué podemos coincidir con el que está hablando, con el que estamos escuchando, para poder participar, aunque sea desde lejos, con nuestra opinión y ejercer esa libertad, que aunque sea efímera, es una forma de ser dignos a la vida. ¿Se comprende? Sí, claro, por supuesto. Decía en el último renglón este trabajo, sin límites éticos. De eso estaba hablando. Sin límites éticos. No hay ética. Ecológicos. No hay ética. O sociales. Al comercio se está colocando a la propia vida en el límite. Es decir, estaríamos viviendo los últimos años de lo que nosotros hoy estamos entendiendo como la civilización a la cual hemos pertenecido. Por eso leía lo de estos indígenas que poblaban, ¿cómo es este, lo pariente de los tehuelches? Los Ona. Y los Yaganes. Yaganes. Ajá, son los pueblos originarios más australes que habitaron la isla de Tierra del Fuego, las islas del sur, y que ellos, su cultura fue prácticamente pisoteada, destruida, y la última llegada murió hace, creo que 2 o 3 años allá en Río Grande. Dice que fue en 1999. Y ya no hay más. Sí. Ya no hay más. Uh-huh. Y probablemente fue uno de los últimos puntos. Sí. Traspolalo a la banda oriental, ¿no? Y decís, y los charrúas y la gran familia de los charrúas, ¿dónde está? ¿Se entiende? Exactamente pasa lo mismo. Vamos suplantando culturas y comunidades. Entonces, en este tiempo moderno lo que se está haciendo es suplantar esta tribu de gente curiosa, de gente que se pone a cuestionar. Y va a suceder lo mismo. Lo que pasa es que ya nosotros somos mestizos y venimos de distintas razas, para ponerle un título, pero nos van a suplantar y nos van suplantando hasta que algún día suplanten al homo estúpido por la inteligencia artificial. Pero ¿a dónde va el mundo en este sentido? Hacia la propia estupidez, porque, digo, si el mundo capitalista, que es prácticamente lo único que tenemos como sistema, se queda sin clientes, ¿a quién le van a vender? ¿Se van a vender entre los ricos o entre los poderosos? Es imposible. hay una crisis en cuanto a definir qué es el poder, porque ya se han pasado de poder y esto se ha convertido en un totalitarismo. El poder es el diablo diabólico. Correcto, que ya no tiene que ver con el dinero, sino con el pisoteo de los territorios. Los suprapoderes, siempre jodo con lo mismo, los suprapoderes está escrito en la década del 40 en los protocolos de los Rosario de Sion, y es a rajatabla lo que está sucediendo en cada uno de los países latinoamericanos e inclusive países europeos. Las corporaciones son los suprapoderes, y las corporaciones son las que ponen y sacan a los títeres o a los gerentes de sus gobernanzas. Y ahí aparecen la ley de semillas, la ley de los residuos tóxicos que deben permitir a algunos países, como aquí sucedió en otras décadas cuando tenían con la Organización Mundial de la Salud. Y claro, y ahí vamos a lo que dice a un mundo con un solo líder, por ponerlo, porque tampoco es un líder, porque se autoproclama. Y en esto, el único líder es el diablo seguro, porque yo no encuentro ningún otro. Bueno, claro, hubiéramos arrancado más temprano. Bueno, pero nunca es tarde. ¿De qué sirve redondear? ¿De qué sirve una democracia? Claro. Donde creemos que estamos eligiendo a nuestro representante cuando en realidad después aparecen los suprapoderes a querer negociar con cada uno de ellos, untándole la mano a los que más saben que pueden aceptar, y ahí es donde la ética se aparece bien vestida, ¿no? Como la mentira. Y los que estamos en contra de esa manipulación quedamos como los locos. Nos vemos, hermano. De la prensa. Un abrazo, César. Es lo que participamos en el movimiento Uruguay Soberano. Lo único que nos queda, de lo cual nos podemos agarrar, es, o hacemos la gran Robinson Crusoe, que yo la podría hacer, porque te vas a un campo ahí en soledad, igual mañana te caen en tu campo, no hay problema. Pero lo único que nos hace fuerte definitivamente, y en los países pequeños tienen una ventaja, es el Estado. Y es el Estado que... Bueno, terminamos el día de hoy. Voy a tratar de hacer los ajustes para que no se nos vuelva a cortar, como sucedió en un par de ocasiones en el día de hoy. Les recuerdo que esto queda todo grabado en Peri Radio por peri.org.uy y se retransmite luego por Radio Nacional. Estuvimos saliendo con radios del interior. Agradecemos como siempre a toda la gente que nos estuvo acompañando, a la gente de Radio Oriental 770 AM, y estaremos en contacto con todos ustedes siempre en donde corresponda, y sobre todo en nuestras páginas en peri.uy o en telagro.blogspot.com o en nuestro despacho en el Palacio Legislativo. Que pasen un feliz domingo. Está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista.